Esto es El Complejo Lambda. Muy buenas noches, bienvenidos una semana más al Complejo Lambda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 A Coruña. Os hola Víctor, y en el programa de hoy encarnaremos nuevamente a Sam Fisher con Splinter Cell Conviction, el quinto y más polémico capítulo de la franquicia. Durante las noticias hablaremos de Halo Reach, juego que el Complejo Lambda ya ha podido probar y que Raph Wild nos comentará en directo, y en el debate abarcaremos un nuevo tema a petición de Oso Salmón, el videojuego en PC y la necesidad de sistema operativo Windows para jugar. Pero antes de que comience la venganza de Sam, muy buenas noches, Oscar. Hola, buenas noches. Hola, ¿no vas a decir nada? No, es que no vengo sin nada que decir. Nunca tiene nada Splinter que decir. Splinter Cell Conviction es una mierda. Hala. Bueno, a mi derecha, Jorge, bienvenido. Buenas noches, como siempre os traigo la actualidad y bueno, espero que disfrutéis de este programa. Presidiendo la mesa, David. Hola, ¿qué tal estáis? ¿Bien? Yo estoy muy mal. Podemos seguir. A su derecha, Zoe. Muy buenas noches a todos. Pues nada, esta semana traigo UNED y hubo indecisión incluso porque había demasiados para elegir. Y en sonido, como siempre, Teo. No. Kojima. Hoy va a haber mechas. Un tema de Golden Axe y un tema de Mega Man. No tengo nada más que decir. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje de Predator, armaos con vuestra palanca, porque empieza El Complejo Lambda. En El Complejo Lambda, tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981-16-7000, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! Siempre nos vamos con el artículo recomendado de la semana, y esta vez hemos tenido pocos pero interesantes. Finalmente el vencedor ha sido El Postapocalipsis Va a Llegar, de Bitote. En este artículo Bitote habla sobre un recurso bastante empleado en el mundo de los videojuegos, que son los mundos postapocalípticos, y es un artículo de todo recomendado que critica el abuso de este recurso. Y bueno, no sé si queréis comentar algo. ¿Lo habéis leído, señores? Ah, de puta madre. Yo es que llevo, como algunos ya sabéis, llevo toda la semana sin internet y no. Mentira, podía, es que no quería leer el artículo. No me he podido casi ni conectar al foro. ¿Tenía mechas? No. Entonces no tenía ningún interés. No, pues es un artículo que recomiendo bastante porque, bueno, yo estoy bastante con Bitote, tiene bastante razón en su exposición, y creo que a más de uno le va a interesar, sobre todo a fans de los juegos clásicos de esta mecánica, como son Fallout y tal, y ver cómo se usa hoy en día de... Otra vez, por favor. Fallout. Está bien. Bueno, pues ya sabéis, podéis leer este artículo y otros muchos artículos interesantes en complejolanda.com. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con El Complejo Lambda. Noticias. En el complejo de andas siempre esperamos el solo. El solo de MIDI. El pirurum. Exactamente, cuando suena temazo. Eso significa que tenemos que empezar. Un puto temazo. Sol. Lo es. Bueno, voy a empezar yo con las noticias, pero porque tengo que dar un anuncio importante. Te vas, anda... te vas. Dejas el puesto de director. No, porque si no se acabaría por el programa. Perdona, perdona. Mira, a ver qué pasa si cierro todos los micros, espabilado. ¿Eh? A ver qué pasa. Bueno, doy la noticia. El complejo de anda estará en Spotaku 2010. Pues sí, nos han invitado a participar en el evento y organizaremos torneos, numerosas actividades y, por supuesto, emitiremos el complejo de anda en directo. ¿Pero qué es el Spotaku? Pues se trata del primer salón de manga... Espera, espera, espera, Víctor. ¿Qué es el Spotaku? Ah, de acuerdo. Te contesto, Teo. Interesante pregunta. Se trata del primer salón de manga de Galicia que tendrá lugar los días 22 y 23 de mayo en A Coruña. Los videojuegos tendrán un papel fundamental en este evento y nosotros estaremos allí... para intentar organizar algunos torneos con interesantes premios, además de otras actividades. Por el momento, de los que vamos a organizar nosotros, podemos confirmar un torneo de Tekken 6 patrocinado por Namco Bandai, un torneo de Tatsunoko vs. Capcom Ultimate All Stars patrocinado por Cosmedia y más que esperamos confirmar dentro de poco. Además de ello, realizaremos algunas actividades relacionadas con el retro gaming y tal. Y bueno, os iremos informando a medida que vayamos confirmando. De momento, podemos anunciar una actividad bastante divertida sugerida por Cutterman. Y es que queremos que traigáis el addon u objeto de merchandising sobre videojuegos más bizarro que encontréis. Nos lo traéis y va a haber premio. O sea, traed la cosa más bizarra que os encontréis relacionada con el mundo de los videojuegos y para que lo podamos ver y tal. Y bueno, igual que Cutterman, no dudéis en sugerirnos actividades para Spotaku, ya que estaremos allí ambos días, todo el día, y queremos hacer bastantes cosas. Lo dicho, si tenéis curiosidad por saber cómo hacemos el complejo anda, queréis participar en interesantes y premiados torneos, además de actividades bastante extravagantes, como la que acabo de citar, no dudéis en venir a Spotaku a Coruña los días 22 y 23 de mayo. ¿Y ahora qué quieres decir, David? Es obligatorio ir. Sí, sí. De hecho, tú vas a ir los dos días por joder. Pero hay otakus. Jódete. David tiene alergia. Oíste, David, podemos llevar si quieres una red para envolverte. Una burbuja como Michael Jackson. Va a haber mechas gigantes, ¿verdad? Sí, va a haber mechas. Kojima será bienvenido. Mierda. Bueno, pues ya está. Ahora, Jorge, puedes dar las noticias tranquilamente. Antes de dar las noticias, quiero decir algo. Me ha tocado una beta de StarCraft 2. Me ha tocado. Perdona, perdona, como si fuese un juegazo y tal. A ti también, Jorge. A mí también me tocó una. David, a ti te ha tocado. Qué guay. Una beta. A mí me tocó una beta del Diablo 3. Pero, no, ¿acaso tienes una beta de StarCraft 2? Me da igual una beta. ¿Y acaso tú eres Gol, tío? ¿Tú eres Gol o qué? Sí, yo soy Gol. Y no acabo de ganar. ¿Oíste? Acabo de ganar. Hoy ganamos, David, porque desde hoy lo anuncio, soy Gol. Somos Gol. Mañana todas las betas que faltan de StarCraft son para mí todas. ¿Cuántas horas, 6 Gol? No, un mes. Wow, un gol, mes. Gol de verdad. Impresionante, un mes entero. Efectivamente. Así que, David, ¿sabes cuánto tiempo ahora podemos hablar gol? De igual a igual. No. Llevo 4 años siendo Gol. ¿Entiendes? Esto es toda una vida, una experiencia. Pedazo notición. Sois unos nuevos ricos. Bueno, pues vamos a ir con las noticias ya, que si no se nos va mucho la olla. Arma 2 tendrá expansión. No me digas. Sí, sí, señor. ¿Quién lo va a jugar? No sé. Vale. Los que les haya gustado de Arma 2, a mí me parece un buen juego. Se llamará Arma 2 Operation Arrowhead y nos traerá una nueva campaña con 3 mapas diferentes. Entre las novedades contaremos con un nuevo armamento, gafas de visión térmica y la posibilidad de manejar aviones no tripulados. La expansión, que por cierto será independiente de Arma 2, creo que es que... No te hace falta tener Arma 2 para poder jugarla. Es auto-ejecutable. Eso creo, según entendí. Si dice que es independiente, es independiente. No me extrañas, que si tienes que tener Arma original, poco vendería esa expansión. Seguro. Espera, es humor consolero. No tiene gracia. Bueno, que saldrá el 1 de julio. Si os interesa, pues ya sabéis, tenéis más Arma 2 el 1 de julio. Pues yo creo que es una buena noticia, Arma, un juego que estaba bastante bien, sobre todo la segunda entrega, que traía importantes novedades, y bueno, con una comunidad bastante importante detrás, pese a que no se esté dando mucho bombo. E importantes bugs también, todo se ha efectivamente, dicho. Pero ojo, los bugs están siendo solucionados poco a poco, y de hecho, el primer gran parche que hubo para ese juego solucionaba gran parte de todos los bugs que habían en la mecánica normal. No me vale. Pero esto no es vale. como si te compras un coche y poco a poco te van regalando las ruedas. Pero una cosa, ¿qué os quejáis vosotros sin consola? Los bugs están a la orden del día. No, lo digo, esto en PC es normal, entonces por eso yo no me quejo. Es que, pero es que... ¿por qué separas entre PC y consola? ¿Hablamos en general? No. A ver, eres un puto fanboy, a ver. Siempre ves la guerra entre consolas y PC. Hablamos de los dos en general. Piensa mal y acertarás. En este caso no. Y esta expansión seguro que además de muchas mejoras traerá un puto nido de bugs y tendrás que bajarte un parche más grande que el puto DVD del juego. Lo predigo. Algo que me llama mucho la atención de esta expansión es que, al parecer, las gafas de visión térmica no solo van a detectar humanos, sino cualquier tipo de fuente de calor, motores de coches, de las armas incluso, cualquier cosa que emita calor dentro del mundo del juego será detectado por las gafas de visión térmica. Y es un nuevo sistema que no se ha implementado en juegos anteriormente. Eso pasaba en Metal Gear Solid 3, Snake Eater. ¿Y en Depredador? ¿Qué coño? No todo. No, sí. Que va. Y en Alien vs Predator no pasa, no con todo, te da calor. Pero, ¿y eso te parece una novedad bestial? Me parece una novedad bastante considerable. No sé, ¿cómo? Puede ser. No digo, bueno. El nuevo Steam estará disponible el próximo lunes. ¡Fals! Bueno, a mí ya me lo han medido porque yo ya lo tengo. De todos modos... ¿Tienes la beta o la versión final? No, la beta, evidentemente. Aparte de un aspecto totalmente diferente, la nueva interfaz de Steam incluirá novedades, entre las que destacan un nuevo motor de búsqueda, mayores facilidades para las compras, mejoras en el sistema de amigos y algo que me ha llamado mucho la atención, que es lista de juegos que deseas. Pero eso ya lo vi yo en tu perfil. Tu wishlist. Sí, ah, pero es que eso, no... eso se debe a que yo utilizo la... Estoy en la beta. Ah, vale, de acuerdo. Claro. ¿A qué mola? Mola bastante. De todas maneras, mejoras en el sistema de compras. ¿Qué coño hay que mejorar el sistema de compras? Si es perfecto ya. Pero se peta a veces. A veces da problemas. O sea, nunca ¿peta cuando vas a pagar? A veces, me pasó una vez que me petó cuando iba a pagar y pensaba que me iba a cobrar dos veces. Y yo estaba acojonado, pero al final tuve suerte y no tuve problema. Que se lo pregunte también a DAP1, que DAP1 también tuvo problemas para poder pagar y tal, sobre todo, bueno, tema bancos y todo eso. Y bueno, aparte de esto, también incluye importantes novedades como porque, por ejemplo, que ahora cuando vas a comprar un juego puedes ver la gente que lo tiene, de tus amigos. De esta manera, tú puedes escoger un juego en función de los amigos que tengas para poder jugar online, lo cual es una buena ventaja. A mí el cambio que más me impactó, porque yo no lo he podido ver en profundidad, lo vi un poco superficialmente contigo, Víctor, es el diseño nuevo. Es mucho más atractivo que antaño, y eso está muy bien. Sí. Eso entra por los ojos. Y aparte de eso, para toda la gente que se esté quejando de diseño, hay una versión que se llama modo small, modo pequeño, que es como el Steam clásico y consume muchísimos menos recursos que el Steam clásico. Entonces, para todos aquellos que se quejaban pues de que consume demasiados recursos ahora y tal, pues tienen ese modo, de manera que pueden usarlo perfectamente y sin ningún tipo de problema. Tú lo puedes configurar cuando quieras, ese modo. ¿Yo? Sí, tú mismo. Tú, no hace falta. En tu casa. Mi PC es la hostia. Pero si quieres que te vaya más fluido, incluso ganar medio FPS. Bueno, ahora vamos a hablar de Halo Reach. Vamos a hablar de Halo Reach porque nuestro compañero Raf Wild ha estado en Madrid probando el juego. Y bueno, muy buenas noches, Raf, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tengo entendido que fuiste a la presentación, tengo evidentemente muy entendido que fuiste a la presentación de Halo Reach, a versión beta de juego. Y bueno, coméntanos, ¿qué tal estuvo la presentación? Pues sí, pues mira, el pasado 14 de abril fuimos invitados por Microsoft al evento que se celebró en sus oficinas centrales, aquí en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, para probar la beta de multijugador del esperadísimo Halo Reach. Ajá, y bueno, supongo que por lo que sé ya te gustó bastante la beta, pero coméntanos ya parte de lo que es el juego, coméntanos tus impresiones. Bueno, pues sí, como muchos de vosotros sabréis, Halo Reach está basado en los hechos que se narran en la novela del mismo nombre, en la cual se habla de la invasión del planeta Rix por parte de los Covenant. La verdad es que el juego a mí me deja una grata impresión. Lo que más me ha sorprendido del juego es que a falta de tantos meses para que se salga el juego y se ponga a la venta el juego, la beta que pudimos probar es muy sólida, muy, muy completa. Y tengo que comentaros que el punto fuerte, evidentemente, es el multijugador. Bueno, hay que dejar claro que esta beta era únicamente multijugador, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero una cosa, Raf. ¿Pero realmente es un multijugador que se diferencia tanto de Halo 3? Es decir, ¿supone un avance con respecto a Halo 3? Desde mi punto de vista, sí. Sí, no es tampoco, digamos, muy, muy diferente, pero sí que tiene bastantes mejoras y se han incluido un conjunto de novedades que sí que aportan un plus a lo que es el juego. Hay, por ejemplo, opciones de elección de servidor para ver cuál tiene mejor velocidad, para elegir el mismo idioma. Hay incluso opciones sociales, para elegir compañeros. Se pueden agrupar las partidas según el tipo de jugador. Ah, pues está muy bien. O sea, nuevos filtros de partida. Exactamente, sí, exactamente. Eso al principio. Luego hay una cosa también que está muy bien, que es las opciones de personalización del Spartan. Al principio del juego tú puedes modificar tu Spartan prácticamente en todo, el color, el emblema, incluso el nombre. La verdad es que sí que está bastante bien. Y una pregunta, Raf, se dijo en su día que el motor gráfico había sido sustancialmente cambiado. ¿Eso lo has podido apreciar en la beta o eso será más bien cosa del modo de un solo jugador o el modo historia? Pues es lo que te comento, lo que me ha sorprendido tanto jugablemente como técnicamente, que sí que se aprecia una mejora en lo que es los gráficos, sobre todo las texturas, bastante superior a lo 3, en mi opinión. Uh-huh. Bien. Hablando de esto, hace una semana salieron imágenes de los personajes y de in-game, todo esto, y se le empezó a comparar con Killzone 2, y por las imágenes, pues incluso Rich salía ganando a nivel de personajes. Es verdad, ¿cómo ves la poligonización y diseño y todo eso? Bueno, tampoco, yo no creo que haya tampoco muchas similitudes. Sí que es verdad que, a mi entender, pues gráficamente, es que no te sabría decir. Yo, en mi opinión, creo que Halo Reach va a estar bastante mejor, en mi opinión, porque si lo que vimos es solo la beta y queda tanto tiempo, pues imagínate si lo pueden todavía mejorar. Una cosa, Raf, una de las cosas que me comentaste antes de programa y tal, es el tema de diseño de algunas armas nuevas. Coméntanos un poquito de esto. Pues sí, hombre, aparte de todas las armas que ya conocemos, pues tanto de Covenant como digamos los Spartan, sí que hay algunas armas también bastante nuevas. No sé, ahora mismo recuerdo una especie de maza energética gigante, un rifle bastante preciso para matar a los enemigos desde lejos. Yo pude cargarme unos pocos. Bueno, disculpad este corte tan, digamos, largo, pero es que hemos tenido algunos problemas técnicos y no sabemos en este momento si vamos a contar con el podcast íntegro, porque hemos tenido un problema con uno de los ordenadores y tal, pero bueno, esperamos que sí, creemos que sí que va a estar íntegro, pero no podemos asegurarlo al 100%, así que es posible que el podcast quede a partir de este momento, de cuando estoy hablando ahora. En cualquier caso, no os preocupéis, creemos que podemos recuperarlo al completo y bueno, nada más. Seguimos con las noticias. John Romero busca desarrolladores para su próximo juego. Tras mucho tiempo sin saber nada de él, John Romero ha publicado en su Twitter que necesita expertos en Unreal Engine 3 e ingenieros de servidores para una excitante franquicia. Todavía no se sabe nada del tema, pero se rumorea que podría tratarse de un nuevo MMO que ya estaba desarrollando desde 2005. Daikatana 2, The Bug Returns. Pues lo que iba a decir, a John Romero, perdón, creo que ya se le pasó la roza a este hombre. O sea, tiene que hacer, no sé, juegos, como... sí, juegos para juegos flash o algo así, porque ya no tiene nada que hacer en la industria, macho. John Romero no estaba muerto ya, o sea, salió de la tumba para decir, oye, vamos a hacer un juego. Bueno, comentar con respecto a este juego, que John Romero lleva tiempo queriendo hacer un MMORPG. Vamos a ver, este juego no es el que lleva desde hace la hostia anunciando que quería hacer y todo eso, porque estaba en otro estudio de desarrollo. Se metió en un estudio nuevo que es especialista en MMORPGs. Bueno, lo siento. Espera, a ver, o sea, está trabajando en una cosa y después ha ido a otra compañía. Es que John Romero lleva saltando de compañías, lleva una racha... Y no sacando nada. Ya está. Ese nada no hacía nada más que añadir, señoría. Ese no hacía películas de zombies. ¿Qué? No, Oscar, no. Hombre, ya. No, bueno, pues en cualquier caso, joder, yo me espero... A ver, John Romero, aunque se haya pasado de arroz y tal... Yo siempre espero algo visualmente atractivo, porque es un tío que siempre se ha fijado muchísimo en lo que es el diseño. De hecho, su lema es el diseño es la ley. Es el lema que siempre ha empleado. Y hemos podido ver grandes cosas en Doom, Doom 2 y Quake 1. Y Daikatana. No, y Daikatana, el diseño era bueno, ¿eh? Ojo. Sí, el panteón griego era bueno, sí. No, estaba bien. Anda, Víctor, por Dios. Que el juego fuera una mierda, pero es otra cosa. Perdió el juicio, pero el señor el diseño era chulo, ¿eh? No, lo que perdió el juicio es con la campaña publicitaria de John Romero te va a convertir en su putita. Esto es verdad, ¿eh? Lo hizo. Así que bueno. Bien, John. Y ahora vamos con una noticia curiosa que me ha enviado MetaWolf del foro. Ahí va. Una mujer de Manchester dice ser adicta al sexo por culpa del Wii Fit. ¡Qué pena que lo devolviese ya! Al parecer, la mujer de 24 años se cayó de la tabla y se golpeó la cabeza con tan mala suerte que se dañó un nervio del cerebro. Esa lesión le provoca excitación permanente y necesita al menos 10 sesiones diarias de sexo para saciarse. Según palabras de la mujer... Sin cura, solo puedo intentar controlar mi pasión mediante respiraciones profundas. Espero encontrar algún día a un supermacho que pueda satisfacerme. Pues yo voy a regalar a mi novia la tabla Wii Fit, voy a poner una cáscara de banana de reggae para que se caiga y se parta la cabeza y con un poco de suerte al despertarse. ¿A Jay Raymond? No, con mi sex appeal ya seguramente me querrá comer todo. Ah. Bueno, por cierto, yo esa patología ya la tengo de serie. A David no le hace falta. No me hace falta para... Wii Fit. Tal. Yo no quiero nada de Nintendo. Mentiroso. Una cosa, foreros, ¿por qué no nos buscáis fotos de Wii Fit? Pero bizarras. Sí, sí, sí, sí, por favor. Pero bizarras. La mayor bizarrada que encontréis de Wii Fit, cojonudo. La comentaremos aquí. Bueno, ahora sí que voy con la siguiente noticia. Nolan Bushnell vuelve a Atari. ¿Y sabéis quién es Nolan Bushnell? No. Sí. Pues vuelve. No. Es el creador de Pong, el fundador de Atari. Fundador de Atari, bueno, tras las renuncias de Phil Harrison, ¿os acordáis de Phil Harrison? Que, sí. Que estuvo en Sony. Exactamente. Y que la acabó y el tío estaba hasta el cuello de mierda. Y bueno, renuncias de Phil Harrison y David Garner, Bushnell... vuelve a la compañía, esta vez como un miembro más del consejo de administración. No, por supuesto, no va a ser el director de la compañía porque, joder, pero estará en el consejo de administración y a lo mejor pues lleva un poquito la empresa como antaño. O sea, la llevará al fracaso estrepitoso. Como antaño le iba cojonudo. La empresa fracasó cuando se fue él. Cuando la vendió a Warner Bros. Pero Atari sí sigue viva, Atari. Atari sí, sigue viva. En Europa no. El nombre se le compró. No, vamos a ver. Sí, la compraron. Pero... ¿no? Vamos a ver. Infogrames, quien comprara el nombre este. Lo explico. Siguen haciendo juegos, siguen haciendo material y tal. ¿Atari es cuando se empezó a joder? Se empezó a joder cuando Nolan Bushnell vendió la empresa a la Warner Bros. Cierto. Ahí se jodió todo. Cierto. Les iba fenomenal y tal, y se jodió ahí. Pero esto estamos hablando de hace más de 20 años. Cuando o sea... empezó la manía esta de sacar el juego de Ten 6 semanas y demás. Efectivamente. Y de sacar mierda. Productos que iban a vender, pero que eran auténtica basura. Un poco más o menos como... No, pero, vamos a ver, la culpa también fue suya por vender Atari. Evidentemente. De hecho, en palabras suyas, vender... Atari, a la Warner Bros., fue el peor error de su vida. Y siempre que sale en algún medio lo comenta, que se arrepiente muchísimo de haberla vendido. Hablando de ¿a quién se le ocurre fabricar más copias del juego que de consolas que hay en el mercado? Joder. Y parece ser que el rumor que dicen de que las copias de ET... Encerrados en el desierto Arizara, eso ya no me lo creo. No, eso sí, es verdad, Debajo del almacén de un almacén de Atari. Es verdad, y esto lo dijo uno de los directivos de Atari, y lo repitió en sucesivas entrevistas. Pero es que no es que estén enterrados. No sé en qué zona de Estados Unidos hay una especie de minas que tienen sus túneles, los usan, por ejemplo, empresas de cinematográficas de Hollywood y todo este tipo de cosas para sus películas antiguas, sus rollos antiguos, pues guardarlos ahí. Supongo que será algo parecido, ¿no? A pico y pala, cavar en el desierto y enterrar las copias, no sé. Bueno, yo decir que ese juego lo tengo, ¿eh? Lo tengo original. Felicidades. En formato físico, David. Eres gol totalmente. Eres super gol, tío. Ete guau. Yo había oído que sacaron una actualización de ese juego. O sea, no antaño, pero hace poco. Que sacaron una actualización y que corrigieron el bug de que te caías al infinito. ¿Pero cómo vas a corregir eso en un juego de Atari? No, pero lo sacaron para emulador, ¿sabes? Ah. Una actualización que corregía el bug de no caerte hasta el infinito. Que ibas andando y de repente te caías y no parabas de caer. Vaya mierda, tío. No, que iba a decirte, Oscar, es que para que entonces no existíamos nosotros, sino compraríamos dos copias, una para tener precintada y otra para jugar. Ah, tienes razón, nos doy lo enseñado. Lo siento, una para jugar, otra para coleccionar y otra por si acaso. Perdóname, maestro. Efectivamente. Bueno, pues nada, por cierto, llevaré este juego al Spotaku, así veis lo guay que es. No, en serio, lo veis, y vosotros también, que creo que no lo visteis. Lo digo verlo. De acuerdo. Ubisoft no imprimirá más manuales. ¡Infamia! Total, para la mierda que sacan. Me parece genial, a mí me parece perfecto. Sí. Va siendo ahora que total, para lo que va a durar el físico. Tan accesibles y casual, ¿quién coño necesita leer algo? Víctor, son iguales, Víctor, tío. Me voy. No voy a decir la noticia porque... ¿Qué cojones importa? Si tú dices titular, ¿para que nos quejemos? Espera, coño. Jorge, es que mencionas Ubisoft y yo me pongo de los putos nervios. Normal. Lo siento. Venga, vale ya. Bueno, venga. Según Ubisoft, se trata de una medida ecológica, ya que por cada tonelada de papel utilizada gastan 2 toneladas de madera. A partir de ahora, los manuales serán en formato digital y vendrán incluidos en el propio juego. Y a mí, personalmente, me parece de puta madre, porque total, no. Las instrucciones, si las sabes una vez, cuando te lo compras y ya. Es que no es que es para nada. Espera. En Ubilol no saben lo que es el reciclaje. No hace falta talar árboles continuamente. Pero ese tipo de papel no es papel reciclado. El papel de los manuales. Pero que lo hagan con papel reciclado. Van a hacer cajas con material reciclado. Sí, 100% reciclado. Joder, ¿qué más barato hacer un puto PDF? Ya está. No me busquéis más lógica. Me da igual, yo quiero libros, librillos. Pues si quieren ser ecológicos y ahorrar a saco y no dañar el medio ambiente, que no saquen juegos, joder, ya está. Es mucho más sencillo y todos estaríamos contentos. Ya está, venga, Ubisoft, hacerlo, gracias. Bien, queréis, ellos quieren hacer un juego sin manual, pues que hagan las cajas más pequeñas y que cuesten menos sus juegos. No puedes sacar cajas más pequeñas. Sí, porque solo es el DVD. No puedes. Yo tengo una opinión con respecto a todo esto. Bienvenidos, usuarios de consola, al mundo de los PDFs. Y en segundo lugar, Kojima, ¿tú qué opinas de todo esto? No opino nada. Yo me voy a retirar de la industria porque mi juego va a fracasar, así que... Pero le vas a meter manual de instrucciones. Y mechas, voy a meterle mechas, es lo único que voy a meterle. Hombre, seamos honestos, la propuesta no es mala, pero ya lo comenté en el foro. Yo en movimientos de cagancia, me gusta llevar mi manual de instrucciones. Pero tienes la Nintendo DS, entonces. ¿Eh? Nintendo DS. Pero si yo PSP. La Nintendo DS tengo el peligro de tirar la retrete. Y el manual no, es una tentación. No, el manual no. Es una tentación siempre, ¿no? Bueno, vamos a irnos al foro. Kojima, dinos qué están comentando por ahí. Sí, me gusta, hombre. Por una vez, joder. El otro ya está tirado una cuneta. Mis mechas han encargado. Bueno, tenemos un mogollón de imágenes, entre ellas la de Baby Newell disfrazado de pirata y demás. Pero bueno, vamos a ver por aquí. Tenemos, por ejemplo, un comentario de Kiri diciendo Moskis sin internet. Espera, no ha dicho Moskis. ¡Ey! Bueno, ahora seguimos con el programa como si fuese normal. Y dice Yeman, va a ser el primer evento Kotaku en vuestra región. ¿Y ya vais a joderlo? Eso quiere David. No, yo quiero que se jodan los otakus, tampoco pido demasiado. A la bestia. Bueno, Jiman dice, yo me voy a llevar este merchandising dedicado a Kojima. Está muy bien. Sobre todo porque se parece al del primero, y al del segundo, y al del tercero, y al del cuarto, y al los todos que quedan por venir. No te preocupes. Un dinosaurio con rayos. Puedes reciclarlo, le metes unos LEDs y ya es el de otro Metal Gear. Lo mejor es que hace sonidos de dinosaurio. Sí. Bueno, comentarios en base a mi diseño magnífico del Metal Gear. Y bueno, luego se ve aquí, por ejemplo, Jiman aprobando la versión de Steam. O sea, Jiman poniendo la foto de Game Newell aprobando la versión de Steam. Robespierre comentando que aún se mueve el Tito Gabe. Buenas anunciando que va a subir una imagen que es la polla, que es el mayor aún de la historia. Pero bueno, en fin, cualquiera se fíe. Joder, todos comentando, ¿qué coño? Solo es una foto de Gabe Newell usando unas baracas, macho. Pero bueno, es la hostia esa foto. ¿Tú crees? Sí, es un gif animado. Bueno, el Dafo 1 dice, esta foto es un montaje, no tiene ninguna mancha en la camiseta. El Jiman dice, es que la mancha es roja, de ketchup, y se camufla. Bueno, tenemos aquí a Captos Fury que dice, hola, buenas, este es mi primer programa en directo y llego tarde. Como bienvenido, nosotros. No bienvenido. Te preocupes, no te preocupes. Mira, ya has llegado 31, nosotros has perdido 2 minutejos de programa. No es... Luego, Boras pone un enlace por ahí al Natal definitivo por su cortesía de vida extra, que podéis visitar cuando queráis. Spam, Boras nos pone, bienvenido, este es mi segundo, la semana pasada me partí el culo. Luego Angus dice, ¿qué les pasa a los Xboxer cuando hablan de Halo Reach? Muy gráfico. Veas el GIF en el foro. Dumi dice, más uno, también es mi primer programa en directo, pero no llegué tarde. Da igual, insisto, nosotros sí. Dabuno dice, no es el definitivo, es la versión para testers, hablando sobre el link del Natal definitivo, y supongo que es para desarrolladores también. El manual que incluye dice que es para usarlo y para usarlo instales el último XDK, es decir, Xbox Development Kit. El Dabuno este siempre está en todo. De hecho, es tan pesado que voy a banearlo del foro. Solo porque sabe de muchas cosas. Bueno, Jeman nos comenta el complejo Landa Fail. Imagino por qué será. Angus dice, despacho de John Romero en época de plena actividad. Veas el GIF. Metobol dice, todos sabemos lo que haremos con John Romero si su nuevo proyecto fracasa. Se retirará de la industria porque es un genio como yo. Robosphere nos pone aquí la chavala en cuestión, la chavala de Wii Fit. Y luego Jiman nos pone el mando especial para la mujer de la Wii. Que es el Wii. Ay, qué gracioso. Ay. Más temas sobre Wii Fit. Más imágenes sobre Wii Fit. Véanse todas. Y dice Blisken, oh my god, 10 sesiones de sexo. Bueno, man, aprovecha. Aquí nos ponen a la personaje esta, según a Katos Fury. Y luego también tenemos aquí a Dabun diciendo, el Halo Reach al menos es ligeramente superior en algunos aspectos gráficos. También solo jodería que fuese peor con el tiempo que ha pasado desde Halo 3. Sí, bueno, la verdad es que tiene razón, ¿eh? Sí, sí. Luego Boras nos pone ahí el niño loco de la Wii Fit. Metabol dice, cuidado chicas, Bonoman está suelto y lleva un Wii Fit. Angus dice, será ninfomana, pero el verdadero reto no es perder peso con el Wii Fit, sino encontrar a alguien que satisfaga semejante troll. No me gastaría mi ADN con esto. Bueno, ¡no! Nos pone una foto del Wii Fat. Wii Fat. También nos pone el Wii Fit estilo sostenible. Angus win. Una cosa, ¿eso es real? Bueno, yo creo que incluso podría tener el sello de calidad de Nintendo, pero vamos a pasarlo, ¿vale? Ves en el foro. Metal nos pone que hace tiros para Wi-Fi, incluidos con el juego, por supuesto. Luego dice aquí, nos pone, Atari pudo estar todo lo mal que queráis desde su venta, pero cuando tocó solo fue con esto. Y nos pone una imagen de la portada de Alone in the Dark. Me gustó Alone in the Dark. A mí me encantó el puzzle que suponía romper un cristal con el mando de la Wii. También dice, bendito Gabe Newell, ¿qué juego más malo? Jiman decía, el juego no era malo, lo malo era el control. Boraz nos pone aquí el tester del Wii Fit, que lo probó una vez y le dieron por... Bueno, le dieron. Y por ahora es todo, amigos. Ya basta. Bueno, ya basta. Como siempre recomendamos es que escuchéis el podcast, que visionéis el post oficial de programa de hoy para, digamos, tener una experiencia completa sobre el programa. Y tal. Y sobre todo a los que habéis posteado por primera vez en directo, bienvenidos y pasadlo bien. Y vamos con la noticia del día. Capcom anuncia Marvel vs. Capcom 3. ¡Sol! Tras diversos rumores, por fin es oficial. El juego utilizará una actualización del motor gráfico de Resident Evil 5 y tendrá un aspecto similar a Street Fighter 4, así en plan dibujos animados. Según afirma Capcom, este nuevo motor gráfico nos permitirá controlar a los personajes en un entorno similar al de un cómic animado. Aunque todavía no está fijada una fecha de salida, sabemos que hará su aparición en primavera del 2011. Así que ya sabéis, guardad dinero para primavera del 2011. Me cago en la puta, justo después de Navidad, es que coñazo. Este juego, después de ver las imágenes que dicen, no, no, esto no es un artbook, esto es lo que vais a ver dentro del juego. Yo me quedé, ¡oh, Dios mío! Va a ser impresionante. Bueno, eso es hype, ¿eh? Ojo. Bueno, hype, pero da igual, si se ve más o menos así, mola. Eso es Capcom. Capcom en estado puro. Shinji Mikami. Y la segunda parte de este juego me parece el mejor juego de luchadores que se ha hecho nunca. Para mí, ¿eh? Para mí. Yo tengo que decir dos cosas. La primera, espero que los personajes de Marvel no sean tan anime como en la segunda parte, porque Hulk me decepcionó. Me decepcionó. Tenéis que ver el manual de instrucciones. Hulk chino. Parece un bicho de Son Goku. Y y luego, decir que joder, Solz. Pues este con David, esto es Capcom en estado puro, y Capcom cuando hace juegos de lucha lo sabe hacer bien. Y esperemos que con Marvel vs. Capcom 3 estén a la altura y hasta innoven, porque pueden hacerlo. A mí me gustan más este tipo de crossover de juegos de lucha que los juegos de lucha clásicos. Y como coincido con C, después de ver los supuestos arts, ¡buah, la polla! De todos modos, ya sabéis que cuando el juego salga a la venta, debéis esperar otro año, porque seguramente sacarán otra reedición llamada pero, Super. Pero a eso nosotros con 20 nos da igual, luchadores más, no nos da igual, desde luego que no. Anda, que no discutimos aquí ese tema. Tengo que criticar algo del teaser trailer, y es que, tío, Chris Redfield no puede luchar contra Hulk. Por mucho que sea macho y tenga pistolas, Hulk lo mata de una hostia, tío. Le arranca la cabeza no con la muela, tío. No me jodas, no pongas eso en un trailer. Espera, te voy a hacer otra pregunta. ¿Y Superman puede luchar contra Scorpion? Jill Valentine Scorpion puede luchar contra Hulk. Pero Scorpion, ojo. Pero no están en igualdad de condiciones, me refiero. Vale, si vale. Vas a promocionar un juego, no pongas a Hulk luchando contra Chris. No lo pongas, tío, porque vale, pues entonces, lo mataría una hostia. Pues entonces no pongas a Sam Fisher como si fuese una mezcla de Jason Bourne y Depredador. Ya estamos haciendo spoiler, joder. No te llega con crossover. La ficción de los juegos, tío, es lo que es. Y punto. Ya está. No le gusta los canos. Una puta mierda. No la hay. Se comen una bosta. No se van a comer una bosta. Y si hacen una reedición de ese juego, David, se compra. Y tú vas a comprar dos o tres, como has dicho antes. Y lo sabes. Y lo sabes. Porque si Marvel vs. Capcom 2 te gustó, el 3 te va a encantar. Y lo sabes. A lo mejor es una mierda. Por cierto, hablando de reediciones de juegos y todo eso, Super Street Fighter 4, cada día que pasa me parece más Souls. Me parece que tiene cada vez, me refiero, es una putada, porque toda la gente que se gastó la pasta en el 4, pues sí, disfrutó su tiempo y tal, pero es que quedan desfasados. Porque con la cantidad de novedades que va a traer el nuevo, la verdad es que merece la pena, ¿eh? Ojo. Y además el precio, es que el precio es cojonudo. Sale a 30, sí, 30 euros, es la clave, ¿no?, de este juego, 40 euros. 40. 30 en importación. Bueno, vamos a ir ya con un poco de música. Dinos, Teo, ¿qué tienes hoy? No tengo nada. Kojima, díganos, ¿qué tiene hoy? Bueno, le hablo de usted. Mejor puedo darles dos opciones, caballeros. Sí, hábleme de usted. Por el respeto que me merece. Cállate. Puedo darles dos opciones, caballeros. Puedo poneros un tema, un remix de Golden Axe. O la caja sorpresa. Elijo la caja sorpresa. O un tema de Mega Man. Pero no me responsabilizo de lo bueno o malo que pueda ser. De hecho, escogí el más horrible que había. Vas a poner los dos, así que da igual, pon uno. Bueno, pues voy a poner el de Golden Axe 2, que así. Eso le bajó de más a Víctor. Sí, porque me encantaba ese juego. Bueno, pues vamos con un poco de Golden Axe. Y volvemos en unos minutos con el OUNED de la semana. Hasta ahora. Las noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en El Outnet de la Semana. Seguís aquí en el complejo de Anda en Cuac FM 103.4 a Coruña y también desde radiolanda.com. Nos remiten en Radio Podcastellano y también nos dan soporte en www.9bits.com. También recordamos que podéis visitar el blog no oficial del complejo de Anda en elcomplejoanda.net, además de visitarnos en redes sociales como Steam, Xfire, Nosplay, Facebook, Twenty, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Uf. Y bueno, meteros en Steam, que ya somos 206. Somos 206 en Steam. Somos y creciendo. Y creciendo. O sea, meteros en Steam porque esto lo va a petar. Y bueno, ya para finalizar, vamos a dar un repaso rápido al chat. Tenemos conectados en este momento a Zombitoes, Akatos, Aberroncho, Capuchino Tenebroso, Zidane, Tap 1, El Hombre Sin Nombre, Ezequiel, Gelocatil, Hilde, Kenny, Lancelor, de Crossover, Mumaguso, Orfeo, de Game Hunters, Ricochet, Tordo 28, Ucos, de Crossover y Woz. Y falta Topos Locos. Falta Topos Locos, ¿verdad? Bueno, hay ambientazo por el chat, seguid así porque hay un ambiente envidiable. Y ya nos vamos a ir con el lunes de la semana, que teníamos ganas de un lunes ya, ¿eh, Zoe? Ya te digo, joder, ha sido una sequía bastante increíble. De hecho, estábamos comentando que se va a habilitar un email para que podáis mandar vuestros lunes y así colaborar un poco con la causa. Cosa que voy a agradeceros. Bueno, como en este programa vamos a hablar de Splinter Cell Conviction. Perdón. Puedes seguir, perdón. Pues no te pases con Sam Fisher, ¿eh? Tío, que te parte la cara. Bueno, vamos a situarnos. Vamos a ir hasta Nueva Zelanda esta vez. Y una compañía que se llama Monoco Corporation, que es una compañía afiliada de marketing a Ubisoft, dicen, vamos a promocionar este juego. Y estos genios no se les ocurre una mejor idea que vestir a un actor de Sam Fisher, equiparle con una pistola e ir por las calles, en plan, con las esquinas, apuntando a los civiles. Una cosa, pero una pistola de estas de juja, ¿no? De mentira. Sí, plástico, supongo que sería de estas de aire comprimido. Joder, de cadena o ni siquiera de eso. De cadena 100, seguro. Y claro, la gente se empezó a aterrorizar y, lógicamente, llamaron a la policía, que acto seguido redujeron al actor. Y claro, El Monaco Corporation se tuvo que disculpar porque dice, oye, nosotros no sabíamos que se iban a llevar armas, nosotros simplemente vestimos al tío Sam Fisher. ¿Qué se llevó Monaco Corporation, chicos? ¡Un hombre! Pues sí, en efecto, le sale el tío por la culata y es la primera vez que veo que algo así de publicidad viral se jode tan brutalmente. La gente no saben que es Sam Fisher el que va disfrazado. De todas maneras, seguro que ese Omnes es mucho mejor que el juego. Uy, eso ya... Yo creo que lo mejor de todo es que todo el mundo conoce el juego ya, porque el tío se hizo famoso. Entonces, ¿la publicidad funcionó? Sí, pero publicidad... No de la manera que quería, exactamente, pero funcionó. Mira, Sam Fisher, antes de entregarse a la policía, mataría a todo Cristo. Seguro. Mira, Jorge, nadie dice, ah, ese al final era Sam Fisher. No, ese era el loco que estaba por la ciudad de esquina en esquina, pero con un arma apuntándonos. Pero dicen, vamos a comprarnos el juego del loco ese, el que apoyo ese, a ver cómo es. Bueno, comentar que una noticia curiosa, sin duda, y que a mí me gustó Splinter Cell Conviction, y luego te voy a justificar por qué. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Se dice aquí en el Complejo Landa y ahora vamos con el análisis de la quinta entrega de una saga bastante buena. Bueno, sexta. No te olvides de Sentinels de PSP, joder. No, bueno, pero eso yo no lo cuento. Bueno, David, coméntanos. Bueno, ya estoy, perdonad mi sosedad de antes, tenía ganas de hacer pis, ya lo hice. Así que ahora vuelvo a ser yo. No, tiene razón, está agobiado. Y, en fin, voy a hablaros de Splinter Cell Conviction, la última entrega de la saga Splinter Cell, y muy probablemente la última, en vista del resultado. Pero bueno, Conviction ya está aquí, hemos tenido que esperar 5 años, o no, 4 o 5 años. Ha habido un cambio de estilo, al principio Sam Fisher iba a ser una especie de vagabundo, después se ha transformado en un Sam Fisher más parecido a las primeras entregas, y parece que hubiera tenido una serie de inconvenientes para darle forma a este Conviction. La historia, pues, es una historia continuista, sigue los acontecimientos narrados en Double Agent. Y concretamente, pues, Sam se desvincula de Cirekelon, la agencia secreta para la que sirvió durante varios años, y se convierte en una especie de freelance, o persona que es, en fin, que... Trabaja por... Exactamente, es una especie de autónomo. Mercenario. Sí. Mercenario autónomo. Pero ahora su objetivo es muy distinto a lo que nos tenía acostumbrados, y quiere encontrar al asesino de su hija, Sara. Ya sabéis, en Double Agent, al principio de Double Agent, pues se nos narra, Lambert narra la muerte de Sara, y como Sam pues se vuelve loco y se desquicia. ¡Spoiler! Y eso no es un spoiler, tío. Te estoy diciendo al principio de Double Agent, coño. Y tira sus gafas de visión nocturna al océano, ¿no? Es una imagen muy gráfica y partimos de esa base. Sam quiere buscar al asesino de su hija Sara, ¿no? Y, en fin, evidentemente la historia se complica. Y lo que al principio comienza como una especie de venganza personal, al final se transforma en otra cosa mucho más compleja, ¿no? O dicho de otro modo, una conspiranoia de Tom Clancy's, ¿no? Estos argumentos en los que no te enteras de absolutamente nada. Pero que está bien, ¿no? Hay muchos nombres técnicos, hay muchos pulsos electromagnéticos, mucha gente mala, y muchas conspiraciones, y mucho tal, y muchas muertes, y al final dices, sí, sí, tienes razón. Y muchos hitmans. Sí, exactamente. No obstante, David, yo creo que es de las historias mejor narradas en un Splinter Cell. Es el único Splinter Cell en el que realmente he podido seguir la historia y bueno. No estoy de acuerdo. Personalmente me ha gustado. Ni siquiera Chaos Theory tiene una narración constante como Splinter Cell Conviction. Estoy de acuerdo. Me gustó más tanto Chaos Theory como Double Agent. Es probable que no esté siendo imparcial y que esté muy cabreado. No te quito la razón. Pero la historia mezcla un poco la trama personal de Sam con otra historia pues mucho más compleja, ¿no? Es decir, creo que el cambio radical de la saga Splinter Cell lo vimos a partir de Double Agent, cuando ya se centró más en la figura de Sam. Sam antes era un simple empleado de Cirekelon que tenía que cumplir las órdenes, ¿no? Ya está, se acabó Sam Fisher. Sin embargo, a partir de Double Agent pues se centró más en su historia personal, en sus motivaciones, en sus miedos, y un poco conocer más la profundidad del personaje, ¿no? Que fue uno de los puntos negativos que se le echó en cara durante mucho tiempo a esta saga, ¿no? Y evidentemente Ubisoft tomó nota de eso y ha profundizado mucho más en la psicología del personaje. Eso es lo que respecta a la historia. Si os gustan las historias de Tom Clancy, pues seguramente esta os logre satisfacer, si es que la entendéis, claro. Cosa que no garantizo, aunque Víctor lo ha entendido perfectamente. Yo sí, la verdad es que me parece una narración bastante buena. Yo le envidio. Bien, hablemos de del aspecto jugable de Splinter Cell Conviction, y es aquí donde voy a soltar pestes como un descosido. Vamos a ver. Vamos a empezar por lo básico. ¿Os acordáis de Sam Fisher, no? Ese espía sigiloso que va entre las sombras buscando a quien acechar y además pasando desapercibido, ¿no? Esa era un poco el signo de la saga Splinter Cell. Tú eres una sombra, no te pueden ver. Tienes que pasar desapercibido, tienes que cumplir tus objetivos con las menores bajas posibles. La violencia no es el medio para conseguir el fin. Bien, olvidaros de todo eso. Olvidaros. Quitaros el chip. Este Splinter Cell es completamente distinto. De hecho, cualquier reminiscencia con Splinter Cell es simplemente casual. La única relación de este Splinter Cell Conviction con otros Splinter Cell es el nombre. Y a mi juicio el nombre está mal empleado. Esa es la introducción que voy a hacer. Dime, Oscar. Y Sam Fisher, claro. Bueno, evidentemente cuando hablo de Splinter Cell también hablo de Sam Fisher. Va todo en el mismo saco. Bien, dicho esto, que estoy exagerando, evidentemente estoy exagerando un pelín, como siempre suelo hacer. Pero ojo, a pesar de mi exageración, debo decir que la saga ha perdido un poco el norte, ¿no? Es decir, la evolución que le ha hecho, bueno, involución entre comillas, o involución que le ha hecho Ubisoft a este Conviction, es francamente discutible por una serie de cosas que os voy a comentar. Bien, primer tema. Sam Fisher ya no es Sam Fisher, es una mezcla entre Jason Bourne, Jack Bauer y Depredador. O sea, combina la contundencia de estas tres especies, de estos dos seres humanos y este extraterrestre cazador del universo. Eso quiere decir que tenemos un hombre que tiene unos recursos casi infinitos. O sea, Sam Fisher es un tío, ya era un tío versátil, pero es que ahora es mucho más versátil. Ahora es una especie de dios en la Tierra. Entonces, el juego nos regala muchas facilidades, muchos recursos para avanzar por la trama. Y de hecho, eso implica que los enemigos que veamos ya no sea tan absolutamente necesario pasar de ellos, esquivarlos. No, no. Ahora lo que vamos a hacer es matarlos. ¿Por qué? Porque resultará mucho más gratificante y mucho más efectivo de cara a avanzar. Y porque el propio juego está creado para que nosotros montemos, pues, un genocidio en masa. Es decir, no es como otros Splinter Cell que estabas muy limitado, que no podías buscar el enfrentamiento directo porque solo tenías las de perder. No, aquí no. Aquí Sam Fisher es un tío con unos recursos acojonantes que les voy a pasar a relatar. Dime, Jorge. Pero es como una peli de acción, ¿no? El héroe es la hostia y mata, vale, mata cientos. Yo no quiero una peli de acción, quiero una peli de espionaje, bueno, ¿vale? Ya, pero eso bien, depende de... de acuerdo, no de, me enfades. De quien quiera. Si ya estás enfadado, ¿qué exactamente, más? Y no me enfades aún más. El caso es que... vamos a ver, ya os he dicho antes, recursos. Recursos para matar. Y ahora, claro, y no, eso implica que el jugador no tenga la necesidad de, por ejemplo, y esto es un hecho que podéis comprobar en esa imagen que puse en el foro, no haya que recoger los cadáveres del suelo y esconderlos. ¿Os acordáis que en otros Splinter Cell, pues los cadáveres no los podíamos dejar a la vista porque entonces un enemigo los veía y daba la alarma? Y si había tres alarmas en un escenario, la misión se iba al carajo. O sea, teníamos que pasar desapercibidos, ya no solo con nuestros propios actos, sino con lo que dejábamos a nuestro paso. Ahora aquí esa necesidad desaparece. Si quieres matar, mata. No hay ningún problema, hombre. De hecho, te vamos a ayudar a hacerlo, te vamos a ayudar a matar. Somos cooperadores, ¿no? De hecho, yo creo que aquí hay un cambio radical. Antes usábamos las sombras para pasar desapercibidos. Era nuestra compañera de viaje, es decir, la usamos para avanzar, para esquivar a los enemigos. Ahora no, ahora los usamos para matar. Y aquí es otro del problema nuclear que yo le veo a este juego. Mezcla elementos de un juego de acción y elementos de un juego de sigilo. Y crea una especie de mutante que tiene la contundencia de un personaje de acción y las ventajas de un personaje de sigilo. O sea, tienes una serie de recursos alucinantes, que insisto, voy a pasaros a relatar, y además tienes el amparo de las sombras. De hecho, lo pudiste comprobar tú, Oscar, lo pudiste comprobar tú, Zoe. El simple hecho de cubrirse simplemente, pongamos una cobertura que donde hay una sombra, donde es muy difícil vernos e incluso estamos cubiertos, por lo tanto, es casi imposible que nos detecten. Nos cubrimos, estamos cerca de un personaje o varios. Utilizamos la mirilla para apuntar a ese personaje a la cabeza. Y disparamos. O sea, lo que podríamos entender como disparo a ciegas, sabéis que disparo a ciegas cuando estás en una cobertura y disparas sin exponerte porque no te queda otra, el disparo es extremadamente impreciso. Ahora aquí no. Ahora aquí nos cubrimos, apuntamos desde la cobertura y pulsando un simple botón, Sam se levanta, pega un tiro en la cabeza y el enemigo está muerto. Esa es la esencia de Conviction. Tiros en la cabeza. Y con eso te pasas el juego. Pero no sé, David, eso que comentas de disparar a ciegas y acertar, el tema es que solo en los laterales, en la parte derecha de las coberturas. Cuando tenemos que atacar por la parte superior, podemos apuntar, pero Sam Fisher tiene que levantarse, disparar y agacharse. El tema es que cuando estamos bajo fuego es imposible hacer eso, porque tú te levantas y te caen una de hostias... Déjame que siga desarrollando. Pero esa es una animación automática. Tú primero señalas el objetivo, marcas la cabeza del enemigo, le das al gatillo de disparar y Sam te hace una animación automática, tarda un segundito y le dispara. No sé si, Oscar. No, bueno, hombre. No, vamos a ver. Vale, Víctor, tienes razón. Pero Sam tarda a lo mejor medio segundo en usar la animación de levantarse y disparar. Después vuelve a cubrirse igualmente. Ya, pero lo que digo yo, David, es que tú te levantas para hacer la animación. Como estés en fuego cruzado, no va a disparar. No va a acabar animación porque no le dejan. Vale, no le dejan. Ahora entonces, recurrimos al otro elemento que hace este juego pues mucho más accesible para la gente inútil, que es lo de ver tu estela. O lo que también se llama como última posición reconocida, ¿no? Es decir, cuando los personajes nos ven, nos detectan, aparece una especie de estela fantasma señalando dónde han visto a Sam. Por lo tanto, el hecho de que nos vean también juega a nuestro favor, porque podemos usar esa especie de señuelo, esa especie de posición que ellos tienen de referencia en ese momento para engañarlos y flanquearlos. Por lo tanto, es francamente complicado que entres en un fuego cruzado o que te agobien a tiros, porque siempre van a perder tu referencia si te mueves mucho. Es decir, si un enemigo te detecta y te ataca, o te atacan varios porque te han visto, simplemente tienes que flanquearlos, moverte, buscar nuevas coberturas y atacarles por otro lado, porque los vas a engañar. Pero la referencia visual que tienen es solo queda la estela queda siempre, pero solo los despistas si te metes en una sombra. Bien, directamente. Evidentemente, estoy hablando de sombras, siempre que juegas en la sombra, evidentemente. Parto de esa base, claro, si estás en la luz te van a ver igualmente, o sea, jodido. Pero es que en el juego el uso de sombras, evidentemente hay sombras por todas partes, y si no las hay las creas y matas a bombillas y hasta ahí creas sombras igualmente, ¿no? Por lo tanto, insisto, o sea, es lo que has dicho tú, o sea, las sombras las usas para matar. No era como antes, que la sombra era un poco tu disfraz, tenías que aprovechar cada sombra que hubiese como si fuese la última, porque era tu salvavidas. Ahora aquí no, ahora aquí tu sombra es la cooperadora necesaria para matar, para asesinar. Y vas a asesinar a mucha gente, vas a tener ríos y ríos de cadáveres. Y a los hechos me remito. Bien, por tanto, yo considero que hay en este juego es un equilibrio imperfecto, así lo he llamado yo. Un equilibrio imperfecto entre acción y sigilo. O sea, tienes la contundencia de Sam, a la hora de matar, a la hora de disparar, a la hora de hacer frente a los enemigos, y tienes el sigilo que te ofrecen las sombras, ¿no? Y eso hace que avanzar en este juego sea un mero trámite. Bien, luego hay otros detalles que a lo mejor no parecen muy obvios si los comparamos con otros Splinter Cell, pero no son tan obvios al asumir que estamos casi, completamente ante un juego de acción. Por ejemplo, el hecho de recoger las armas enemigas y su respectiva munición. En los Splinter Cell eso antes no pasaba. Tú tenías tus armas por defecto, empezabas con ellas y te las tenías que arreglar con ellas. Podías coger munición entre los niveles, pero ojo, no te pases, porque como te quedes sin munición, no hay nada que hacer. Se acabó. O sea, solo tienes tus manos para defenderte. Tenías que administrar muy bien la munición. Muy bien. Evidentemente, ahora en este juego no. En este juego lo que se busca es que el jugador tenga una capacidad ofensiva a la altura. Y si te quedas sin munición, no pasa nada. Coge la del enemigo, incluso coge la arma del enemigo. Punto uno. Ese es uno. Dime, Víctor. Pero todo esto que comentas, David, ya simplemente por trasfondo, ya simplemente por el desarrollo, por la trama y por absolutamente todos los factores del juego, es totalmente obvio y normal, y yo creo que lo hable que lo hagan, por una simple razón. Porque Sam Fisher ya no es un Splinter Cell. Sam Fisher ya no tiene que trabajar para ninguna organización, y Sam Fisher no tiene que rendir cuentas de bajas ni de nada a nadie. Y no tiene que usar un tipo de munición o armas específicas para derrotar a sus enemigos. Entonces tiene que jugar con el factor que tiene en el campo, con lo que tiene a mano, que son las armas de los enemigos cuando se queda sin munición. Es en cierta parte del juego en el que coge incluso un espejo retrovisor de un coche para poder utilizarlo a su favor, y detalles de este tipo. Yo creo que eso está bien, David. Víctor, aquí hemos dicho más de una vez que no vale justificar elementos de la trama o de la historia para justificar otros elementos jugables. Pero, eso para empezar. Ojo, David, este juego ha sido concebido como un juego de acción. Muy desde bien, primero, y yo estoy criticando eso. Y el argumento está hecho por. Bueno, vamos a ver. Tenemos un poco de cabeza. Me estás diciendo a mí que en otros Splinter Cell que eras un hombre solo contra el puto mundo y que no tenías motivo para iniciar una masacre. Esto es exactamente lo mismo que otros Splinter Cell. Es exactamente igual, solo que ahora tienes mucha más facilidad para matar. No, pero hay grandes diferencias, David. Porque para nada, Víctor. Simplemente, o sea, si hablamos como estabas comentando a nivel de trasfondo, en los anteriores Splinter Cell, tú por las bajas tenías que rendir cuentas y había ciertos niveles en los que, hey, aquí no puedes matar a nadie porque estos son civiles y como mates a alguien aliamos. Y cosas así. En este juego no es así. En este juego tú te puedes bajar a cascoporra quien quieras, que da igual, no tienes que rendir cuentas a nadie. Eso pasaba en algunos niveles. No podías matar civiles, hombre, no vas a matar civiles. No, pero en otros Splinter Cell podías matar a los enemigos. Lo que pasa es que la facilidad para matarlos y los recursos eran mucho más limitados. Pero ojo, que yo creo que en esencia es la misma mierda. O sea, es Sam contra el mundo. Es Sam contra el mundo. Y este Conviction se podría haber hecho de forma manera que Sam, a pesar de estar desvinculado de Cid y Aquelion, podría hacerlo exactamente lo mismo. O sea, pasar desapercibido, que es su forma de trabajar. Es Sam Fisher como trabaja. No es un asesino, ni es un... una persona que vaya haciendo masacres por ahí. No, es un Splinter Cell. Lo llevan en la sangre. O sea, que por el trasfondo también podríamos recurrir al pasado de Sam Fisher, a su pasado como Splinter Cell, que es lo que él sabe hacer realmente. E insisto, justificar que el juego haya optado por esta acción, por elementos de la trama, no lo veo lógico. Pero... la historia es siempre algo secundario y no se puede justificar para, justificar, perdón por la redundancia, elementos del desarrollo, de la jugabilidad. Porque no, o sea, la historia es completamente secundaria. Es como si fuese una especie de escudo que utilizan las compañías para decir, oye, esto lo hemos hecho así porque la historia es así. Y no me parece lógico. No, realmente no es por esa razón por lo que han hecho así. Pero yo lo que estoy defendiendo es que a mí, a nivel jugable, y por todos los puntos que comentas, me parecen razonables y me parece que el juego funciona perfectamente. Al igual que en su día me pareció que funcionaba perfectamente Resident Evil 5. Y el cambio de mecánicas absolutamente brutal también. Bien, pero Resident Evil 5 es un juego de acción y se ha concebido como tal. Splinter Cell Conviction también se ha concebido como un juego de acción, David. En absoluto. Te dan elementos, vuelvo a insistir por tercera vez, de juegos de sigilo. Y hace una especie de mutación entre acción y sigilo. Y lo he dicho antes, o sea, el efecto de este juego es que te da un hombre con excesivos recursos para matar. Porque ya no es que él sea habilidoso de cara a enfrentarse a los enemigos, es que además tiene el amparo de las sombras. Eso es lo que le estoy criticando yo a este juego, más allá de que sea un juego de acción o que sea un juego de un sigilo discreto. Esa es mi principal crítica. ¿Querías decir algo, Oscar? Bueno, voy a seguir desarrollando un poquito más. Bien, aparte de recoger las armas, ahora en los niveles también tenemos arsenales. Y una serie de cajones con armas donde podemos pues coger tanto munición como armas que hayamos desbloqueado previamente, ¿no? Y que son muchas armas, pues desde pistolas, rifles semiautomáticos, rifles automáticos o escopetas con mirilla y silenciador. Que ya preguntaréis, ¿para qué coño quieres una escopeta? Pero sí, este Splinter Cell te dan escopetas. Y bueno, esa no es la esencia de Splinter Cell. Pero no tiene silenciador, aún así. Sí que tiene. Escopeta es. Mejorándolo, la SP12. La escopeta esta básica de... No, la escopeta la corredera. El último arma, sí. Luego hay otro elemento, Víctor, que a mí me ha parecido ya bochornoso. Y luego Ubisoft va diciendo por ahí que este juego era para hardcores, pero hardcores masocas. Que era súper difícil. Y yo os pregunto, ¿cómo coño va a ser un juego difícil si la pistola tiene munición infinita? Una cosa, estoy de acuerdo contigo, sí, en que el juego no es tan difícil como prometieron que iba a ser. Pero yo pensaba, David, cuando me lo describiste al principio, que sería mucho más fácil de lo que fue. Yo lo jugué en normal y en algunos niveles las pasé putas, ¿eh? Pues te tengo que enseñar a jugar. Porque vamos, yo lo jugué en realista, de verdad, Víctor, menos el último nivel, que el último nivel la verdad es que es bastante complicado porque son habitaciones muy pequeñas y hay muchos enemigos y es complicado salir vivo de allí. No me pareció en absoluto complicado. Y te lo digo de corazón, ¿eh? No me pareció en absoluto complicado. En absoluto. De hecho, se lo comenté a Oscar y a Zoe. Los Splinter Cell anteriores, en el modo normal, eran infinitamente más complicados que este. Infinitamente más. Mucho más. Pues, hombre, yo lo poco que pude probar... Tú debes de ser un ninja, David, porque... O sea, si a Víctor también le costó, que suele ser bastante ninja en estos juegos, pues oye... También vale que yo haya ido un poco a saco, pero joder, había momentos que, Dios, me agobiaban. Pero, hombre, Zoe, es que, vamos a ver... eso de ir a saco, en casi ningún juego de acción lo veo correcto. A pelo. No, tío, no. Mira, por ejemplo, Gears of War, que tú comparas con Gears of War. En Gears of War, si vas a pelo, te van a matar. No, porque al menos tienes la opción de saltar y estrafear. Y hay bastantes más coberturas bien, que en Splinter Cell. Bien, pero me explico. O sea, tienes que usar las coberturas. Tienes que exponerte lo mínimo. Básicamente es lo mismo. Ya, pero solo que aquí, evidentemente, el juego lo dan también las sombras. Tienes que jugar con las sombras. No puedes exponerte claramente porque si no te van a acabar matando. Evidentemente, es así el juego. Pues, David, yo creo que tú jugarás bastante bien y tal. Pero yo el único punto que le he visto que realmente facilita muchísimo la mecánica de este juego es un factor. Un único factor me ha demostrado a mí que este juego es muy fácil. Y no es a nivel jugable. Porque a nivel jugable, aunque seas bueno, te pueden llegar a joder. Sí. Y porque hay especiales zonas donde hay muchísimos enemigos y es muy difícil pasar desapercibido. Sí. A lo que me estoy refiriendo es al tema de que tú llegas al punto de control y ya está. Los enemigos te dejaron de seguir y ya todo el mundo en paz. Cierto. Ese problema. Llegas a los puntos de control y es es como si fuera un corte, como si cambiaras de habitación y todo lo anterior se borrara. Hombre, pero yo creo que eso lo hacen básicamente para evitar que a lo mejor llegas a un punto de control muy justito. Sí, sí, y sí. Y si enemigos por detrás te puedan joder ya inmediatamente, ¿no? Claro, pero el tema es que en un juego, sobre todo si lo querían hacer difícil y todo eso, está mal hecho. Y sobre todo en un juego en el que, como dices, en algunas partes tienes que pasar desapercibido, no está bien ir corriendo todo el nivel, saltando todas las alarmas, y de repente llegas al punto de control y... Ah, no, fue una impresión, nada más. Eso no está bien. Dime, Oscar, comenta. Yo no sé si la parte que jugué es una parte sencilla del juego, pero yo ¿qué, también... ¿Qué partes? Tengo que... No sé, era una especie de parque de atracciones y... Sí, esa parte es bastante fácil, sí. Y me pareció extremadamente sencillo. Igual que la parte esta que estás en... No sé si es Irak o Afganistán, un sitio así. Sí, y esa parte también es fácil. Bueno, pues serías justo esas dos fases. Bueno, pues mira. Pero hay sectores claves, por ejemplo, el tercer nivel, que es en una fábrica, es fácil. Pero hasta que llegas, hay un punto en el que llegas... Y llegas a ese punto y te aparecen tropecientos mil. Espera, ¿el nivel de la fábrica? No es una especie de... Es donde tienen el rayo ese... No sabes. El PEM. Sí, exactamente. Ese es el quinto nivel, creo. Bueno, no sé cuál. Es que no me acuerdo de los números. Pero bueno, el tema es que ahí, en la parte final, sobre todo, tuve que repetirla, pero la hostia de veces. Porque es que me cago en la leche, macho. Yo también la repetí varias veces, de hecho. Esa parte creo que es la pasada. La hice yo. La hice yo esa parte. No, bueno, yo jugué ese nivel también. Sí. Y especialmente, como dice David, el último nivel, que es bastante difícil. Pero es lo que comentaba. A mí lo que me demostró que el juego era fácil era ese punto. No se puede hacer así. Está mal hecho, está mal concebido. La idea es buena, pero está mal concebido, está mal realizado. Bueno, vamos a seguir un poquillo más avanzando un poco el desarrollo de este Splinter Cell Conviction. Hablando un poco de esa navaja multiusos que es Sam Fisher. Bien, hay otro movimiento típico de los Rainbow Six Vegas. No sé si jugaste a los Rainbow Six Vegas. De hecho, no sé si es típico de los Rainbow Six. No conozco también la saga. Consistía básicamente en marcar a enemigos y cuando tus compañeros entrasen en la habitación los ejecutaban automáticamente. Sí, siempre y cuando fuese posible. Si vas a marcar a un enemigo que está a 5 kilómetros, pues a lo mejor no lo consigue, ¿no? Bien, para este Conviction ha usado algo parecido. Cuando tú logras vencer a un enemigo cuerpo a cuerpo, te dan puntos de ejecución. Esos puntos de ejecución te permiten marcar enemigos de número variable. Y una vez los tengas apuntados con una flechita roja, quiere decir que ya es posible atacarles y por lo tanto solo tienes que pulsar I. Y pulsando I en el mando de 360, no sé cómo será en PC. Pulsas I y San automáticamente, mientras tú observas tranquilamente la escena, aniquila esos tres enemigos. Pum, pum, pum. Los que sea, da igual, 2, 3 o el número que hayáis marcado. Eso ya denota que este juego, pues evidentemente, se basa mucho en la acción, en ese toque cinematográfico, jugando con la espectacularidad, y que deja de lado, pues, otras señas de identidad más típicas de la saga. Después, evidentemente, también está la mejora de armas. Hay una serie de retos, más que retos, bueno, sí, retos que te plantea el juego, donde, por ejemplo, si consigues matar a un enemigo que haya localizado tu posición y consigues matarlo a menos de 10 metros de distancia, pues te dan una especie de dinero, puntos, dinero, llamadlo como queráis, con los que podréis comprar mejoras para las armas, ¿no? Mejoras que van pues de más contundencia, mayor capacidad para el cargador, o a lo mejor pues add-ons, como es la mirilla de la escopeta o algo así. Y el silenciador. Y el silenciador, exactamente. Bueno, como veis, quiero expresar que el elemento de acción es una constante y que ahora se le da importancia a cosas que antes pues no lo tenían tanta. Ahora puedes mejorar tus armas, ahora tienes la posibilidad de ejecutar automáticamente a ciertos enemigos simplemente pulsando un botón. Y además, pues tu variedad de armas es alucinante y tienes donde escoger y donde ponerte las botas, porque hay armas para todos los gustos y colores. Bien, insisto, o sea, está muy claro que este juego pues se ha basado en la acción pura y dura, acción visceral, y ha dejado de lado un poco los elementos que ya conocíamos de la saga. Cosa que yo, pues, particularmente critico. Y además, toda esta amalgama de recursos hacen que, a mi juicio, Conviction se vuelva un poco previsible, corto y hasta cierto punto aburrido. Es decir, cuando el jugador asimila la dinámica de movimientos de Sam y se perfecciona su técnica de cara a matar, es decir, cuando entiendes un poco cómo funciona el juego, cómo puedes enfrentarte a los enemigos, entiendes un poco su psicología, su forma de actuar, sabes perfectamente que si te vas por aquí y los distraes, pues va a haber un grupo de enemigos y se van a acercar y entonces puedes flanquearlos. Es decir, cuando realmente te metas en lo que es el juego y empiezas a entender cómo es, se vuelve muy, muy rematadamente sencillo terminarlo y avanzar. Porque a poco que seas medianamente avispado y tengas los suficientemente recursos que los tienes para aniquilar enemigos, ya es más que suficiente para, insisto, para acabar con cualquier personaje que se te ponga delante. Insisto, aquí el arma mortal por excelencia es la pistola con silenciador, porque tiene silenciador y porque tiene munición infinita, básicamente. Y una vez consigas, insisto, entender un poco cómo funciona el juego y entender un poco la psicología de los personajes, va a ser rematadamente sencillo avanzar. De hecho, os recomiendo encarecidamente que juguéis en el modo realista, si queréis que os dure más y si queréis en algún punto concreto desesperaros. De hecho, Víctor, te voy a decir que, bueno, ayer lo probamos en el modo normal de dificultad. Tampoco hay mucha diferencia respecto al realista, ¿eh? O sea, aguantas menos los tiros, pero tampoco es nada del otro mundo. O sea, no hay mucha diferencia tampoco. Así que realmente tampoco hace falta exagerar el modo realista. Un detalle que me gustaría comentar de la dificultad, y es que la puedes cambiar desde el mismo menú de pausa. Es un detalle que me ha parecido un pelín extraño. Exactamente, exactamente. Pero bueno, eso también muchos juegos lo tienen. Lo hay más empiezas, incluso. Empiezas con realista y dices, esto es muy complicado. Pero aplicado cambiar a Splinter Cell, yo creo que, no sé. Bueno, a mí me parece bien que lo haga. Si te arrepientes de empezarlo difícil y no has avanzado, pues puedes bajarlo. Exacto. Te joderás porque no ganarás ningún logro, pero exactamente, bueno. Eso es cierto, ¿no? Bien, he explicado un poquito cómo se juega este Splinter Cell y se juega apretando el gatillo. Y ahora voy a contaros otras cosillas, supuestamente unas novedades bestiales que iban a hacer este juego, pues no sé, el paradigma de la acción y de la espectacularidad, que son los interrogatorios y los objetivos en tiempo real. Sobre los interrogatorios, bueno, pues bonitos, espectaculares, pero nada más, prescindibles completamente. ¿Os acordáis que cuando hablamos aquí del último 3, cuando nos acordamos de esa secuencia donde Sam petaba a un personaje en una especie de baño? Dijimos, este juego va a ser la leche, va a ser impresionante. Pero claro, una cosa es verlo y otra cosa es jugarlo, ¿no? Ahí está la sutil y importante diferencia. Los interrogatorios son elementos prefijados, o sea, es como si hablásemos de una especie de script al cual tienes que acceder sí o sí, porque es un elemento que forma parte de la trama. Entonces, hay ciertos personajes que se te avisa que tienes necesidad de interrogarlos porque te van a dar información clave. Entonces tú puedes hacer una de dos, o aniquilar a los enemigos restantes y centrarte después en él, o ir directamente a por él, aunque bueno, yo nunca he probado esta posibilidad. Una vez estamos a solas con este enemigo, pues no pasa nada, Sam lo agarra por el cuello y nuestra única preocupación es acercarse a algún sitio, por ejemplo un piano o una puerta o un retrete, y ver cómo le peta la cabeza. La diferencia realmente, no implica nada a nivel jugable, me explico. O sea, da igual que le petes la cabeza con tus puños que con un piano, es lo mismo, da exactamente igual, solo que con el piano es más espectacular. Pero quiero decir que a nivel jugable no es una novedad bestial y tampoco, insisto, aporta, pues, ¿cómo deciros?, un elemento esencial para avanzar. Es una simple curiosidad, una curiosidad bastante gore, a mi juicio, que gustará a la gente de experiencias extremas, como en plan God of War 3. Pero más allá de eso, no aporta absolutamente nada a lo que es la dinámica de juego y tampoco a lo que ya hayamos visto antes. De todos modos, bueno, yo lo que he encontrado con eso me esperaba que fuera así. La verdad es que no me llevé ni una sorpresa ni una decepción. Pero lo que sí me pareció bien, porque enfatiza muchísimo más lo que es historia, sobre todo en determinados puntos. Porque, como decía David antes, el juego se centra en el personaje de Sam, ¿no? Y Sam es un hombre cansado, ya, hasta las narices, que ha perdido 4 años de su vida y quiere vengarse por ello. Entonces, pues, me ha parecido bastante, bastante bien, me ha gustado. Víctor, ¿sabes a qué juego me recuerda mucho este tema de interrogatorios? Y te voy a interrogar. Ah, ¿God of War 3? No, te voy a interrogar, te voy a fostear. A The Punisher. ¿Habéis jugado The Punisher? No. Bueno, The Punisher. La peli es más o menos lo mismo. Cada enemigo que te encontrabas podías interrogarlo. Te lo cogías y te da una opción para aniquilarlo. Pues estamparle la cara contra el suelo, o pegarle un tiro en la cabeza, o tirar una trituradora de basura, daba igual. O sea, ahora imagina ser un psicópata, pero elevado al cubo. Mucho más que este Splinter Cell, muchísimo más. Y mucho más conseguido el tema del interrogatorio. Así que realmente tampoco existe la posibilidad de... Me refiero que este elemento, si lo comparamos con The Punisher, por ejemplo, pues queda muy deslucido también. The Punisher ya ofrecía la posibilidad de interrogar, masacrar, y era bastante espectacular y bastante divertido, ¿no? Así que tampoco es nada del otro mundo, insisto. El otro elemento es la información en tiempo real. Como ya habéis visto en sucesivos vídeos, nuestros objetivos, nuestras misiones o lo que sea, o a lo mejor el estado de ánimo de Sang está cabreado, o está alegre o motivado, o se siente engañado, entonces aparece una serie de mensajes que, como si fuese una especie de proyector invisible, ¿no? Un proyector que proyecta, nunca mejor dicho, pues información vital. Pues por ejemplo, tienes que dirigirte a este sitio, o puedes subir por aquí, o Sang está cabreado, entonces te pone cabreado, o siente rabia y pone rabia. Y claro, evidentemente no hace falta que te lo pongan en grande, ya sabes que está rabioso el tío, ¿no? Es un efecto curioso que queda muy bien. A mí me ha gustado, estéticamente me ha gustado mucho, pero que tampoco aporta absolutamente nada a la dinámica de juego. O sea, realmente da exactamente igual que lo veas así o que le des a estar y veas tus objetivos. Sinceramente, a mí me da exactamente igual que fuese de una manera o de otra. Ese tema, a nivel de dinámica, como dices, no aporta absolutamente nada, pero a nivel de diseño queda muy atractivo y llamativo. Y sobre todo, en cierta parte, bueno, cuando se descubre todo el pastel y tal, que esa escena particularmente me gusta mucho. De hecho, vamos a ver, no solo son mensajes, no solo son textos de haz esto, haz lo otro, no. También aparecen vídeos, aparecen flashbacks de Sang, como si fuese una especie de, insisto, vídeos grabados en una calidad paupérrima, donde ves un flashback que está teniendo Sang en ese momento, ¿no? Como si fuese una especie de recuerdo que se proyecta en la pared. Por ejemplo, cuando le hablan de alguien en quien confiaba y le traicionó, o cuando, cosas por el estilo, cuando comentan algún personaje, pues Sang lo recuerda de anteriores entregas o de lo que sea, y lo recuerda, como dice David, con un breve vídeo, con una calidad de vídeo bastante mala, que representa así, pues, entre comillas, su furia y al mismo tiempo, pues, el personaje en el que está pensando. Exactamente, ¿no? Es un recurso estilístico muy mono, pero que tampoco aporta nada, básicamente. No es como los interrogatorios, básicamente. Quedan bien, son espectaculares, pero se podría perfectamente jugar sin ellos. Bien. Os he explicado un poco cómo se juega este Splinter Cell, insisto, es una mezcla entre acción y sigilo que a mi juicio es un tanto incorrecta, imprecisa, desequilibrada. Sang es un hombre con demasiados recursos, es un juego que se hace muy permisivo, muy previsible, porque, insisto, cuando el jugador aprende a usar a Sang, pues es prácticamente invencible, y creo que ahí pues Ubisoft se ha ido un poco la mano con este Conviction. De todas maneras, ya haré unas conclusiones mucho más concretas y pasaremos ahora a elementos puramente técnicos. Bueno, no, perdón, me he equivocado. Voy a hablaros un poco del modo online, es verdad, se me pasó. Bueno, el modo online de Conviction es casi un modo cooperativo, se puede decir, ¿no? Hay un modo cooperativo donde controlamos a Archel y Kestrel, dos agentes secretos miembros de Cyrekelon y Boron, la agencia secreta americana y rusa respectivamente, y es un modo cooperativo bastante interesante donde pues el objetivo es básicamente cooperar, no, es decir, tanto a pantalla partida como a través de Xbox Live. Añade pues a lo mejor 4 o 6 horas de juego más al modo historia y está francamente bien, es muy interesante, ¿no? Evidentemente todo lo que habéis aprendido del modo historia principal se aplica a este modo multiplayer, así que tampoco os esperéis que vuelva a los orígenes de Splinter Cell, porque no va a ser así. O sea, es como si controlásemos a dos Sam Fisher. Está muy bien este modo, a mí me gustó bastante. Está muy bien, pero pese a todo, y opinión personal, no justifica en absoluto la escasa duración del juego. Splinter Cell Conviction dura poquísimo, es un juego de una tarde, sí. Y de hecho yo me lo pasé en una tarde, sí. Y la verdad es que este modo cooperativo no justifica en absoluto pues esa duración. También existe otros modos que se llaman The Naval Operations, que son modos que en su mayoría también son cooperativos. Por ejemplo, tenemos el modo Hunter, donde nuestro objetivo es masacrar junto a nuestro compañero a todos los enemigos que hayan en la fase donde estemos. Tenemos el modo Last Stand, donde tenemos que proteger una zona concreta de la influencia de enemigos. Tenemos el modo Face Off o Confrontación, donde se puede decir que es el único modo competitivo que hay en todo el juego y donde el objetivo es conseguir más puntos. Hay una serie de enemigos en un nivel, tenemos que matar a los máximos enemigos posibles o, si existe la posibilidad, matar al otro espía rival, ¿no? Que eso nos dará muchísimos puntos. Y el modo infiltración, donde junto a nuestro compañero tenemos que evitar que nos detecten. Es decir, tenemos que evitar a los enemigos, tenemos que evitar las cámaras de seguridad, pasar desapercibidos, en un modo que... Este modo sí, el de modo infiltración, pues recuerda muchísimo a la esencia de los Splinter Cell. Por lo tanto, está bien este modo y yo particularmente creo que es el que más me gustó, aparte del modo historia cooperativo, ¿no? Bien, insisto, hemos hablado del modo historia normal para un jugador, hemos hablado del modo cooperativo, del modo multiplayer, perdón, así que ahora pasamos a elementos puramente técnicos y aquí pues también una de cal y otra de arena. Hablando del apartado gráfico, pues hay un punto culminante aquí y que es muy negativo a mi juicio, en que, aunque en este caso solo le ocurre a la versión de consola, y es que Conviction corre a una resolución nativa de 1024x576 píxeles, por debajo incluso de la alta definición. Volvemos a la mentira, esta alta definición. Ojo, de la HD. No estoy hablando de la Full HD, de la HD. Y que corre muy por debajo de las posibilidades de esa resolución. Y lo cual se nota mucho en Dentel's, pues Full HD. Ese rescalado que se hace tan brutal de pasar de a lo mejor de los 576 píxeles a los 1080, pues hace que el aspecto gráfico, a mi juicio, se vuelva a veces rematadamente asqueroso, ¿no? Porque se nota cuál es la resolución nativa de este juego. Si ya se nota con juegos que corren a 720p, ¿cómo no se va a notar con este? Es un punto muy negativo. Yo ese tema que criticaba también, el tema de la resolución, porque una resolución tan baja hace que los bordeados queden demasiado dentados, ¿no? Y aunque en consola no se pide antidentado, pues una buena resolución siempre mitiga un poco pues eso, ¿no? En cualquier caso, yo lo he visto bastante correcto este juego. Después de las críticas que he podido leer en algunos análisis, esperaba un juego técnicamente mucho peor, pero lo he visto bastante correcto, la verdad. Me dice Víctor, cuando un juego tiene una resolución nativa tan baja, se nota muchísimo. Yo creo que hay un cierto aspecto general de pixelación, pues si estuviese todo sobredimensionado, y es muy desagradable a veces. Igual estoy equivocado, pero Chaos Theory no era uno de esos juegos de Xbox, de la Xbox original, que iba a 720p, junto con el Workless. Pues eso no te lo puedo confirmar, no sé, porque no. Creo, impresionante. Creo que sí. La versión de PC era un port de la de Xbox. Pues no lo sé. Es posible porque ese juego era re hostia en Xbox, sí. Pero no lo sé, no les podría decir. Bueno, salvando ese detalle que no es difícil obviar, por cierto, estoy de acuerdo con Víctor, es un juego muy correcto. Los entornos, los escenarios están muy bien diseñados, son muy complejos, están bastante detallados. El juego es muy estable, los personajes también están bastante trabajados, sobre todo Sam, evidentemente los personajes secundarios pues no están al mismo nivel, completamente lógico. Pero en general es un juego muy correcto. Tampoco deslumbra, porque no deslumbra, es decir, hay juegos mucho más punteros, pero del mismo modo tampoco desagrada en exceso, salvo detalle de la resolución. Lo que no me ha gustado especialmente es el tema de las explosiones, creo que no están del todo conseguidas. Son explosiones un tanto cutres, la verdad. A mí no me dejó buena impresión las explosiones. Más que cutres, yo las vi como mucho ruido y pocas nueces y demasiado humo. Yo realmente deflagraciones no he visto, solo he visto humo. No sé, he visto tantas impresiones en mi vida que, no sé, la de este juego tampoco me impresiona. No sé, igual es un detalle mío personal subjetivo, no, esto es siempre subjetivo, pero a lo mejor son expresiones buenas desde el punto de vista técnico, pero a mí no me han gustado, la verdad, las veo un poco cutres. Bien, hablando de detalles, hablando de la IA, bueno, la IA, una de cal y otra arena también. Creo que la IA es el gran punto que debe mejorar cualquier videojuego que se precie. Porque, vale, los enemigos son... mezcla, mejor dicho, elementos muy estúpidos y otros elementos pues bastante sorprendentes. El plano de la estupidez, pues acciones erráticas, es decir, enemigos que van a sitios imposibles o enemigos que tienen la absurda y jodida manía de cada vez que ven un cuerpo, tienen que acercarse para asegurarse de que aquello sea un cuerpo y no un cuadro impresionista. O sea, es lo mismo de siempre. Es decir, se acercan y... ¡ah, es un cuerpo! Tiro en la cabeza, otro cuerpo más. Y así sucesivamente hasta que ya se vayan acumulando cuerpos. O sea, estos detalles estúpidos de la IA creada por nuestros diseñadores. Y, en fin, también, pues, ciertas... no sé cómo decirlo. A veces, pues, insisto, el tema de la última posición reconocida es un poco cantoso. Porque muchas veces... yo qué sé, te han visto, te mueves hacia la izquierda y va todo el tropel de soldados, van todos a esa zona en concreto. O sea, no se paran a pensar que igual nuestro objetivo ha cambiado de posición. Es como, un poco como decirte, vamos a darle al jugador facilidades para que pueda flanquearlos y pueda atacarles por la espalda, para que se sienta realmente como una especie de acechador y de cazador. Vale, bien, pero hombre, que no sea tan cantoso. Aunque bueno, también es cierto que tienen recursos bastante buenos. Por ejemplo, Zoe A ti el otro día te curtió un enemigo que te había flanqueado perfectamente. Sí. No te diste cuenta de que no estaba ahí. No me di cuenta, hasta que me empezó a disparar. Y se acercó a ti y te mató por la espalda. Eso me gustó bastante. Y no os olvidéis que hemos vuelto a ver a un paisano haciendo el Moonwalker cara a la pared. Bueno, sí. También. Bueno, pero ser un civil. Es parte de la IA. Sí, exactamente. Bueno, eso en tema técnico. En el apartado sonoro, poco hay que decir. Muy bueno, sobresaliente. O sea, se nota que Ubisoft está detrás. También se nota en el doblador de siempre. Doblador de Ubisoft. Sí. Que está multiempleado. Pero aparte de eso, magnífico. O sea, el doblaje es de mucha calidad. El nivel de interpretación es muy bueno. El audio referido a la música y a los efectos especiales también es sobresaliente. Y no hay nada que objetar en este caso. O sea, creo que un juego de este estilo y de este nivel de producción siempre va a estar a un nivel altísimo. Y por lo tanto, el audio nunca va a fallar, o casi nunca va a fallar. Bien, pues ahora pasamos a las conclusiones y evidentemente creo que ya vais a saber lo que voy a decir. El problema de Conviction creo que se resume en dos partes. Se llama Splinter Cell y ofrece un equilibrio exiguo entre acción y sigilo, dando demasiadas facilidades. O sea, es un juego que en la faceta acción no consigue triunfar y en la faceta sigilo tampoco consigue triunfar. Y la decadencia o el déficit de esos dos apartados unidos provocan que sea un juego, pues insisto, demasiado accesible, demasiado abierto y donde pues sea mucho más económico matar que intentar pasar desapercibido. A pesar de que hay niveles que a modo de homenaje a otros Splinter Cell, pues sí, nos permiten recordar viejas sensaciones de oye, no mates a esta gente porque si no tal, oye, ten cuidado porque aquí hay unos sensores invisibles que solo puedes ver con tus gafas de visión nocturna. Vale, hay elementos así que de alguna manera recuerdan otros Splinter Cell, pero no es una constante, son simplemente cosas puntuales. Creo que si queréis interesaros por este juego, debéis verlo desde otro prisma. O sea, concebirlo como un juego que no pertenece a la saga principal de Splinter Cell, como si fuese una especie de spin-off. Considerarlo un juego paralelo a la saga. Y así es posible que no os decepcione en exceso. Ahora bien, si vais con el chip o con la idea de comprar o de jugar a otro Splinter Cell parecido o fiel a los originales, os vais a llevar un chasco de tres pares de narices. Y creo que este es el gran fallo de Conviction, que no han sabido cómo concebir un nuevo juego que respete la esencia de los originales y que también aporte cosas nuevas. No lo han conseguido, se les fue la mano. Así que mi conclusión es mala. Por una parte, no sold, y por otra parte, creo que Sam Fisher nunca debió salir de las sombras que le dieron nacer. Pues a mí el juego me ha gustado, pero me ha gustado porque, pese a que no debería ser así, no debería tener que verlo como un juego que no es un Splinter Cell de primera división. Pero para mí este juego es lo que Resident Evil 5 a la saga Resident Evil. Es un juego como un juego basado en lo que es la saga, pero con una mecánica totalmente diferente. Y me ha gustado, me ha parecido un juego de acción bastante bueno. Me lo he pasado bien y me ha divertido. Y me ha divertido hasta el punto que quiero volver a pasármelo. No se puede comparar con Resident Evil 5 porque Resident Evil 5 es un juego continuista del Resident Evil 4. Muy bien. ¿Y Resident Evil 4? ¿Cuándo salió Resident Evil 4 o qué? Vale, pero puedes decir Resident Evil 4, pero no. No seas tan técnico, que eres un pesado. Eres un pesado. Pero es que es verdad. Sería más rico decir el 4 que el 5. Sois unos pesados. Sigue siendo meterse con la saga. Joder, todo el mundo sabe lo que significa Resident Evil. No me vengáis con esas tonterías, hombre. Y de todas maneras, Víctor, Resident Evil 4 o 5, da igual. Está bien concebido. Muy bien concebido. Vale, es un juego de acción, pero está muy bien concebido. Como juego de acción. Por eso no puedes correr con el arma. Bueno, y por eso no puedes apuntar mientras. David, tiene pequeños detalles, joder. Los enemigos, al atacarte no van a por ti, van andando. Claro. Se equilibra la cosa. Este juego no está equilibrado. Pero es que, David, son pequeños detalles que han cogido de la franquicia para que el cambio sea menos abrupto. Es como, por ejemplo, en Resident Evil 5, el tema que criticábamos, de que no corren y que tienes que apuntar de manera paupérrima. O sea, no puedes esconder cadáveres. Que bueno, si tienes que esconder cadáveres, nunca acabarías. Pero es que, David, imagina ser enterrador. Para demostrarte que el juego es totalmente de acción, tampoco puedes interactuar con todo el escenario como hacía Sam, ni ponerte en los pasillos. Detalles. O sea, este Conviction coge los Splinter Cell y se los folla por el culo. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace. Ya está. Yo creo que exageras, David. No exagero. No estoy discutiendo que sea mal juego. No es un mal juego. Un mal juego, como decía Oscar el otro día. Como juego de acción está bien. Vale, pero es que como juego de acción no destaca y como juego de sigilo tampoco destaca. O sea, sus dos facetas están mal, a mi juicio. Eso es lo que yo critico. Pues no sé, David, a mí me ha divertido bastante, la verdad. Tengo una buena experiencia de este juego, ¿eh? A mí me divirtió en su día Legendary, insisto. Pero eso no quiere decir que sea un gran juego. Que no es el ejemplo de Conviction, ojo. Pero quiere decir que no son pequeños detalles, ¿eh? Para nada son pequeños detalles. O sea, hay muchas cosas que han esquivado y que son las identidades de los No, pero yo lo que estoy diciendo es que cambia mecánica totalmente acción y que conserva pequeños detalles. Pequeños detalles. Pequeños detalles, pero todo lo demás se ha cambiado. Efectivamente. Bueno. Pero es que es lo que te comentaba antes. Yo creo que este juego es un juego de acción. Como juego de acción, para mí cumple perfectamente. Obviamente, estoy lo que te comentaba antes. No es lógico que tenga que decir, joder, me tengo que imaginar que este juego no es un Splinter Cell para disfrutarlo. Eso no es lógico, no me parece lógico en absoluto, porque lo que es Street Fighter es un juego de sigilo, porque Splinter Cell es una saga de sigilo. Pero como juego de acción, a mí me parece un juego de acción más que correcto, disfrutable al 100%. Yo creo que es un juego bastante divertido. Y las pegas que le veo, pues lo que te comentaba antes, puntos de control, el tema de que es excesivamente corto, es un juego de una tarde y eso es inaceptable. Y sobre todo teniendo en cuenta que es un juego que lleva tantísimos años de desarrollo. Yo esperaba muchísimo más de eso. Pero nada más. El problema es que es un juego de acción. Lo que tú dices, como juego de acción vale, pero el problema es que es un juego de ese tipo. Y como juego de acción, y nunca debió ser así. A mi juicio, como juego de acción también tiene sus carencias. Y insisto, por esa relación que quiere mantener con el sigilo. O sea, te estoy diciendo que como juego de acción es muy mejorable también. No obstante, David, yo creo que si esto lo hubieras visto, no como un Splinter Cell, si se llamara Pepito 3, ¿no? O Pepito 1, lo que fuera, y protagonista no fuera Sam Fisher, no tuviera nada que ver con Splinter Cell, creo que es un juego que disfrutarías plenamente. Seguramente, pero sus carencias jugables las seguiría viendo, igualmente. O sea, si fuese tal cual, pero con otro nombre las seguiría viendo. Pero, no obstante, estoy de acuerdo contigo en que el nombre de Splinter Cell hay que respetarlo, es lógico. Pero es lo que digo, que El tema es que si lo viéramos como un juego totalmente distinto, si no perteneciera a la franquicia, muy seguramente lo valoraríamos de otra forma diferente. Y esto es verdad, yo creo que aquí es determinante. Y mal por Ubisoft, por el hecho de distanciarse tan radicalmente de una franquicia que debería ser de sigilo. Y bueno, nada más que añadir. O sea, está mal por una parte, el juego sigue siendo divertido, pero es que mal porque esperábamos un juego de sigilo, esperábamos un simulador, entre comillas, como era Splinter Cell clásico. No, o sea, vamos a ver, quiero insistir. El juego es bueno, es entretenido, es divertido. Claro, eso que digo. Echar en cara muchas cosas. Pero, de verdad, si lo vais a finalmente adquirir, por favor, liberaos de todos los prejuicios en torno a los Splinter Cell. Porque si no os libráis de ellos, os vais a decepcionar seguro. Efectivamente. Tener un punto de vista más neutral o más permisivo, porque si no os vais a llevar un chico. No podéis pensar en Splinter Cell cuando vayáis a jugar a este juego. Tenéis que pensar en un juego de acción, sin más. Porque si pensáis en Splinter Cell, os va a decepcionar al 100% seguro. Y bueno, nada más que añadir. Nada más que añadir salvo Foro, Teo. Foro está lleno de imágenes sobre Splinter Cell. Y comentarios varios sobre un pequeño ruido del streaming en el que no podemos solucionar. Así que es lo que hay. Bueno, tenemos aquí imágenes, por ejemplo, de Splinter Cell. Bueno, Sam Fisher con detrás de Jack Bauer. Tetas de la semana proporcionadas por el Senior. De nuevo la imagen de Splinter Cell, bueno, de Sam Fisher acosando a un terrorista y a su vez siendo acosado por Batman. Esta imagen me encanta, pero bueno, véanla en el foro, está en el mismo post. Luego también dice Splinter Cell, dice Ralph Wild, Splinter Cell Conviction no se lo va a comprar ni Perry Mason. Ande y que les tengan los de Ubisoft. Espero que no la caguen con el nuevo Prince of Persia, es la única franquicia de esta compañía que me interesa y me tienen en vilo. Ya me espero cualquier cosa. Luego tenemos aquí a Sam Fisher, me tomamos con el gato de Sam Fisher, que está espiando al enemigo. Y con los ojos verdes, además. Sí. Si ese gato fuera el de Conviction, ya estaría en el yugular del perro, comenta Robespierre. Seguramente, sí. Risas variadas. Nos dice Woz, el juego brillaba por el sigilo. Si le quitan eso, para mí pierde todo el atractivo y se convierte en un shooter más. Metabol dice, lo bueno de ser gato es que ya tienes visión nocturna incorporada. Robespierre dice, la escopeta tiene silenciador. ¡Infamia! Pero Metabol dice, ¿pero qué dices? Es el arma definitiva. Ya te digo, silenciador. Simon dice, el próximo juego de la saga Splinter Cell. Splinter Cell Soccer. Soccer, como prefieres decirlo. Pedro dice, sobre el arma definitiva, que sin duda lo es, vamos. Y Robespierre nos pone, o sea, algo como esto. Veas imagen en el foro. Camarada nos dice, por lo que decís, Solid Snake ya no tiene un rival a su medida, y más viendo el nuevo Peace Walker que ha probado la demo, y sí que parece que va a ser un juegazo. Claro que es un juegazo. Tiene mechas, seguro. Akatos Fury dice: yo tengo que decir que el planteamiento del juego me atrae mucho y estoy de juego, pero soy de la opinión de que si vas a cambiar radicalmente una saga, mejor haz otra nueva. Pero claro, entonces no vende tanto. Claro, ese tema que también pasó con Final Fantasy XIII y que pasó con Resident Evil. Metabol dice: y eso es lo que pasa cuando Nintendo quiere hacer un Splinter Cell, lo de Splinter Cell Soccer. Luego llevan, nos pone una imagen de Casual Revolution. Llevan dice que también si van a cargar la saga, que cambien de prota. No, pero las más rabis, no, por favor. Los putos conejos, sí. Vos también nos pone el antes y el después del tipo de la escena famosa del baño del trailer de Splinter Cell. Luego Alcenia se pone free con las armas, o sea que no voy a leerlo. Rosefred dice: pobre Rayman, eclipsado por unos putos conejos. Rafael dice: vaya, parece que Splinter Cell Convicto no mejora respecto a la demo tan mala que ya pudimos jugar. Una pena. Angus dice: ay, los guionistas de los juegos de Ubisoft, ¿qué nos falta por ver? tenemos por aquí también a Jimmy diciendo que si seguro que si hubiera un skin de Kratos para Sam Fisher, este juego Bonoman diría que sería Sol. Metabus dice: estos días estoy jugando al Splinter Cell Chaos Theory y me encanta pasar las fases utilizando únicamente la pistola fundebombillas. Aunque no he probado ningún otro juego de la saga, yo no entiendo un Splinter Cell que no tenga como protagonista el sigilo, un elemento que hizo famoso a la saga y que la distanció de tantos y tantos juegos de acción. Cargar cuerpos mola y tirarlos al vacío mola todavía más. Luego dice Angus que los héroes cambian y se hacen vulnerables, y Sam Fisher no es una excepción. Buenísima imagen. Veas la imagen en el foro, que os va a gustar. Kiri dice que entre las impresiones de Bono y Fukui definitivamente pasará por primera vez en Splinter Cell. Sí, cómprate todos los Metal Gear. Todos son la puta hostia. Son juegos definitivos. Angus nos pone que queremos que Splinter Cell vuelva a ser lo que era. Veas la imagen. ¿Qué más tenemos por aquí? Jivan dice: ni Alter, ni Sam Fisher, ni Solid Snake. El arma indiscutible del sigilo es... Batman. Más bien. Sí. Tenemos todo una lista de imágenes ahí. Angus también nos pone: me temo, Fisher, que debes ir preparando tu plan de pensiones. Y nos pone un juego de la petanca para Wii, por supuesto. Lancelor comenta que grande sobre la imagen del mejor, el mejor, más sigiloso de todos. Metabull también nos pone imágenes sobre Splinter Cell Conviction. Horribles. Dolorosas, quiero decir. Vos también nos dice: vamos, bueno, que lo que estás intentando decirnos es que es una puta mierda. No, tampoco es eso, hombre. Un poquito. Sombre. Yo creo que te has pasado hoy, por cierto, que sí, lo sepas. En mi opinión, te has pasado. Tenemos cojones criterio. Sí, pero te has pasado un mogollón. Ya, yo no te quiero abrazar. Robesfer corrige la frase, ¿ves? Y ahí sí que estoy de acuerdo. Dice: vamos, bueno, que lo que estás intentando decirnos es que es una puta mierda de Splinter Cell. Ahí sí que estaría bien. Sí. Dumi dice: no sold. También pregunta a Gatos Fury si... ¿Es verdad que ya no se puede hacer esto? No, no se puede. Kiri dice: pensaba que Víctor iba a decir, si se llamara Vivancos 3. Vivancos 3 moraría. Borac dice: Splinter se le debería haber quedado en el... Bueno, el primero. Y por bueno, hoy, primero y Chaos Theory. Es muy bueno. Pues quería comentar que... Yo seguía esperando un Splinter de sigilo. La verdad es que se echa en falta no solo un Splinter Cell, sino un juego de sigilo. Sí. Un juego de sigilo de verdad. Tipo Splinter Cell de verdad, exactamente. Que no sea todo matar. Y bueno, vamos a irnos con un poco de música. Dinos, Teo, ¿qué tienes por ahí? Un MIDI. ¿De acuerdo? Cortito, un MIDI. Nos vamos con un MIDI cortico. Venga. Venga. We'll be right back. Espera, que aún hay más. Esto es el Complejo Lambda. En el Complejo Lambda creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Bueno, tenemos en el chat conectados a Zombitoes, Akatos, a Ezeniar, Capuchino Tenebroso, Zidam, Dab1, Daddy Kun, El Nombre Sin Nombre, Ezequiel, Kelocatil, Invitado y Pico, Identifíquese, Kenny, Lanceor de Crossover, Mumabuso, Topos Locos, Ucos de Crossover y Withcast. Hola, Topos Locos, ¿qué tal? Mandar un saludo a Topos Locos. Hola, Topos Locos. Bueno, nos vamos a ir con el debate rápidamente. Y bueno, en el debate de hoy abordaremos un tema sugerido por un forero, concretamente Oso Salmón. Hablaremos del videojuego en PC y la necesidad de emplear el sistema operativo Windows para poder jugar sin restricciones. Durante muchos años los videojuegos en PC han ido acompañados del uso casi obligatorio de Windows como sistema operativo. El gigante Microsoft aún a día de hoy sigue siendo la opción más viable debido a la escasa compatibilidad de juegos con otros sistemas operativos. Para abarcar correctamente este tema, iremos por dos puntos. Hablaremos de presente y de futuro. En primer lugar, presente. ¿Por qué creéis que Windows es el soporte por antonomasia en videojuegos en PC? ¿Qué es lo que... los factores que os llevan a pensar que Windows es la plataforma que ha imperado? Me refiero, lo que quiero decir es, ¿por qué creéis que Windows ha imperado en este aspecto? Dinero, ¿no? Fue de los primeros, no digo que fuese el primero de los primeros. Porque no muchos más se han molestado en hacer una plataforma para juegos. Efectivamente, los... bueno. Creo que básicamente es porque a Mac tampoco le interesa mucho entrar en ese terreno. Como decían David y decían Zoe, fue uno de los primeros en desarrollar el sistema operativo en función también de los juegos. Recordemos la plataforma DirectX, que supuso una auténtica revolución en lo que es videojuegos. Eso es lo que iba a decir yo, DirectX. O sea, creo que es el punto culminante, DirectX, el uso de DirectX. Eso es, el tema es, DirectX sigue siendo determinante hoy en día, pero ¿creéis que sigue siendo tan determinante para los desarrolladores habiendo una opción tan viable como es OpenGL? Ya se hacen muchos juegos en OpenGL, o sea, quien utiliza DirectX es o porque quiere o porque ahí hay intereses de por medio. Yo creo que DirectX se recicla día a día, ofrece nuevas versiones desde el punto de vista del desarrollador son atractivas y quiere experimentar con él. Así que creo que están luchando para que siga siendo un estándar. No obstante, el estándar DirectX es un estándar porque también está esa fama, ¿no? Esa fama de DirectX y porque las compañías desarrolladoras llevan años trabajando con DirectX. Pero OpenGL sigue siendo una opción viable. Y con todo recordemos DirectX 10, que realmente no supuso esa mejora tan brutal que decían que iba a suponer. Es el asunto. En cualquier caso, compañías como Blizzard apuestan por más sistemas a la hora de desarrollar sus juegos. ¿Creéis que esta opción solo la pueden llevar a cabo grandes estudios como Blizzard? Recordemos que Blizzard porta sus juegos a Mac y demás. ¿Qué opinión tenéis al respecto? Hombre, se requiere más coste para portarlo a dos sistemas operativos. Eso hay que tenerlo en cuenta. También, no solo lo hace Blizzard, también, por ejemplo, BioWare, por lo menos con sus últimos juegos también lo hace, pero son contadas las compañías que hacen esto, y es normal, porque es que hay que volcar el doble de esfuerzos. Yo creo que es culpa ya de la compañía base que no hace una plataforma como para que sea útil para los videojuegos, con lo cual las desarrolladoras tienen que currárselo siempre y tienen que invertir más dinero para las otras plataformas. Pues yo estoy de acuerdo con Víctor, yo creo que eso solo está al alcance, bueno. Solo resulta rentable para las compañías con medios. Y a veces ni siquiera eso, porque no sé si acordáis que Rage, el juego de software, el lanzamiento para Mac está ahí. En el aire, efectivamente. El aire. En cualquier caso, el tema, lo que se comenta es que para desarrollar un juego, para pensarlo para otras plataformas como pueden ser Mac, siempre hay esos típicos retrasos de, por ejemplo, tal juego, la beta de StarCraft 2. Se anunció hace una semana que iba a llegar la beta también a Mac. Claro, esos retrasos se deben a que el juego tiene que volver a ser replanteado en función de otros sistemas. Y es aquí cuando entra en función el tema de si una compañía tiene o no medios y gente especializada para hacerlo. Aquí entra el punto en el que las compañías pequeñas no pueden hacerlo a priori por falta de medios. Bueno, continuando con el tema, ¿son Apple y otras compañías culpables de la situación actual? Hombre, yo creo que sí, porque son los primeros que no se han molestado a la hora de decir, bueno, vamos a intentar fabricar nuestro hardware y nuestro software un poco mejor para las productoras de videojuegos que nos pueden hacer vender más ordenadores. Yo creo que aquí lo que está haciendo Microsoft es intentando monopolizar el negocio, y siempre lo ha hecho. Y a mí me da la impresión, no solo por el DirectX, o sea, que digamos que se lo ponen en bandeja a las compañías, sino porque yo creo que hay cosas aparte. Eso es especular, pero a mí me parece que ahí hay algo. Yo no diría que Apple es culpable de, porque es que tampoco veo demasiado interés por parte de la compañía como para dar facilidades para las desarrolladoras que hagan sus juegos en esta plataforma, pero sí es la razón principal por la que no los hay. Yo no creo que sea culpa de nadie. Yo creo que el mercado existe una dejadez mutua por parte de muchos factores, y es Microsoft la única que se molesta en decir, bueno, pues aquí estamos nosotros. Pero estoy de acuerdo con Jorge, no solo es DirectX, también es el logo este de Games for Windows, que ya me parece una forma bastante clara de monopolizar el mercado. Eso es una forma de monopolizar, sobre todo porque coincide con una época en la que trabajar para el sistema Mac no es tan raro, ¿no? Pero pese a todo, yo creo que el tema de que Microsoft, entre comillas, monopolice todo el mercado se debe básicamente a tradición. Es, digamos, Windows siempre ha sido la plataforma que ha respetado los juegos, y siempre ha sido pues esa plataforma que se ha vendido como, hey, en Windows puedes jugar. De todas maneras, Víctor, vamos a ver, si existiesen más sistemas operativos tan importantes como Windows, me refiero importantes a nivel de juegos, ¿no sería muy incómodo para el usuario de PC? Tremendamente incómodo eso. Claro, o sea, según... Es que a lo mejor estaríamos viviendo una situación de Nintendo, Sega, Microsoft aplicada al PC, y eso sería mortal, yo creo. Efectivamente, sí. Lo que pasa es que, claro, estamos viviendo esta situación básicamente por azares de destino o por que alguien metió la mano ahí hace tiempo, pero el hecho es que estamos en este momento pues de esta manera. En cualquier caso, bueno, Óscar. Sí, yo quería apuntar que todo esto se debe también posiblemente al precio. Montarte un, o sea, comprarte un Mac para jugar en él y tal, es mucha pasta lo que valen estos aparatejos, y con un PC normal, con Windows, mucha menos pasta y pista. Hombre, de hecho, puede ser importante, pero no creo que sea un punto determinante en este aspecto, porque hay que darse cuenta de que simplemente no hay desarrollos. Imaginemos que los juegos salieran compatibles tanto para PC como para Mac, por poner un ejemplo, ¿no? Que salieran siempre compatibles, que fueran algo normal, ¿no? Pues daría exactamente igual, porque la gente que no tuviera dinero se compraría un PC, y la gente que sí, un Mac. Pero para mí sería determinante el tema del precio, y yo creo que seguiría barriendo para Microsoft. Aún así, Oscar, te sorprendería saber la cantidad de maqueros. Sí, lo sé. Muchísimos. Bueno, voy a comentar ya el segundo punto, que es el futuro. ¿Creéis que la llegada de Steam a Mac será determinante para el avance de los videojuegos fuera de Windows? Yo creo que no. O sea, Steam para Mac va a ser pues algo que siempre va a ir, digamos, por detrás de Steam para Windows, y siempre será así. Esto se va a quedar en una anécdota, nada más. Hombre, puede ser un punto de partida, pero yo creo que esto es, no sé, como un benchmark, por así decirlo, a la hora de vender videojuegos en Mac. Yo creo que puede ayudar bastante. Y no solo para videojuegos así de gran categoría, sino, por ejemplo, para los juegos independientes, siendo desarrollados solo para Mac o cosas así. Yo creo que puede funcionar. El problema es que no depende solo de Valve, depende de decenas y decenas de desarrolladoras, claro, que realmente se animan a crear software para Mac. Claro, pero tengamos en cuenta también un factor. Puede haber compañías desarrolladoras, digamos, pequeñas, ¿no? Como... Bueno, los desarrolladores de King Floor, Red Orquesta y tal, que empiecen a trabajar solamente en Mac, ¿no? Como plataforma. Desarrolladores que nacen con la idea de trabajar para Mac únicamente. Steam, evidentemente, les dará oportunidades, porque Steam es sin algo se caracteriza en eso. Y a lo mejor, viendo el potencial de mercado que puede haber en Mac, sobre todo en esta época, pues es posible que lo hagan. O sea, yo eso no lo descartaría, la verdad. A nivel de grandes juegos, grandes lanzamientos y todo eso, y grandes distribuidoras, lo veo un poquito más complicado, eso sí. ¿Y cuánta gente que tiene Mac que se hace una partición de disco duro para instalarle Windows y poder jugar? Así. Angus. Así. Angus ya es uno. Pues eso. Bueno, ya una pregunta final ya para finalizar el debate. ¿Cómo auguráis el futuro de los videojuegos en PC y compatibles? Esto ya es una pregunta general. Windows. Por supuesto. Yo diré Linux, solo por joder. Linux, pues es el que peor va de todos. Esto, ¿eh? Pues yo diría monopolio de Steam y Windows. Va a estar como ahora, siempre seguirá así. Pues yo digo que... sombrero y manzana. Y caballo. Y tatuaje de color... Nada, es broma. Windows, evidentemente. O sea, no creo que cambie. Ni a corto plazo, ni a largo plazo. Por lo menos en 10 años no creo que cambie esto, la verdad. Tengo mis reservas al respecto. Bueno, pues vamos a finalizar ya el debate. Y nos vamos con la última sección del programa. No, no vamos con esa puta sección de mierda. No voy, yo estoy hasta los huevos. Kojima, ¿qué hemos aprendido hoy? No, no pienso ponértela. Que me pongo tonto, que no te la pongo. ¿Qué hemos aprendido hoy? Uy, qué cojones. Entro eso. Bueno, siempre digo silencio antes de entrar para que... Deja de excusarte y empieza de una puta vez. Sí, la gente ya está acostumbrada a las cagadas y eso. Mías. Bueno, señores, ¿qué hemos aprendido hoy? Yo he aprendido que Chris no puede derrotar a Hulk ni de coña, y que es una falacia que lo pongan en la intro, y me jode que lo pongan en la intro, y me da igual lo que digáis, no voy a dejar de pensar así. Jódete, Chris. Yo he aprendido que Conviction no es un Splinter Cell. Ya está. Por supuesto. Pues yo he aprendido que en Splinter Cell puedes hacer algo de parkour en el Conviction, y que no es bueno hacer una publicidad con un hombre de carne y hueso y una pistola por la calle. He aprendido que mi micro huele a pis. Se ha tirado. Yo no es culpa mía, en serio, no estoy saboteando esta sección de mi... Digo, saboteando el programa. No, seguro. En absoluto. Bueno, ¿quién me toca? ¿Sigo yo? Sí. Bueno, he aprendido que he saboteado la sección del que hemos aprendido hoy y no sé qué más decir. ¿Cómo se llama aquí? Ya sé qué pasa. Hoy he aprendido que Bono no es la persona que yo pensaba. Que ha juzgado un juego por algo que no tenía que juzgar. No ha juzgado el juego en sí, sino que lo ha juzgado por el nombre. Y eso es precisamente lo que hablamos en el análisis de Final Fantasy XIII. Y eso me ha decepcionado mucho como persona. Y eso hace que no te vuelva a dejar analizar ninguno de mis juegos. Tienes razón. Pues, bueno, por el chat han aprendido... Con la música suena mejor, ¿eh? Es que yo no sé qué pasa esto, tío. Hoy está jodido, ¿eh? Bueno, por el chat... No he vuelto a sabotear, ¿verdad? Se me ha jodido, tío. Ya. De verdad, lo juro. Bueno, pues... Ezequiel ha aprendido que Windows monopoliza el 90 y tantos por cien de los PC, y que es normal que las compañías se tiren a lo fácil. Invitado y Pico ha aprendido que Bono, cuando se enfada, tiene una voz muy sexy. Jerocatil ha aprendido que a largo plazo Linux entrará a ser plataforma gamer. ¡Sí! Y también ha aprendido que se lo pasa mejor charlando con la gente de chat que escuchando el programa. Y es una lástima que no haya gente en el chat por semana. Es verdad, entra en el chat y eso. Y bueno, ¿qué han aprendido por el foro, Teo? Que por aquí todavía no están... Bueno, vamos a ver, han aprendido entre otras cosas, a ver. Ah, sí, Metobos empieza. Yo he aprendido hoy que muy pronto Sam Fisher le hará compañía a Solid Snake en la residencia de ancianos, y que pienso pedir una pistola fundebombillas por mi cumpleaños. Para cuando llegue ese día, supongo que ya la habrán inventado. Seguro. Angus dice, nada, hablan de Windows y tal. Es que ya ha pasado. Ah, Borat dice, por un amigo, ha aprendido que es un casual, pero aún así le gusta el complejo. Y yo que sois la polla y que Jack Thompson es un hijo de puta. Ha sido muy gratuito, pero ha estado bien. Bueno, Alcatraz Fury dice que ha aprendido que Conviction no es Splinter Cell, pero es un buen juego. Joder, pero ya basta. O sea, los culos están bien, pero tíos, estamos en la sección homosexual de Complejo Holanda. Angus dice, yo he aprendido que Game no me acepta ni mi Modern Warfare 2 del pack bundle por evento canjeo, pero la bandeja de seminuevos está repleta de juegos con banda amarilla que dice promoting al copy, no, not for sale. Un momento, ¿y las copias que le estés dando bono? Ahora entiendo por qué tantas buenas relaciones con el Game. Es verdad, tú eres el principal suministrador. ¿Debo revisar mi inglés o Game su dignidad? Pregunta Angus. De todos modos, iba a cambiarlo por el Sprint of the Conviction, por lo que también he aprendido que hice bien. Dumi dice que yo he aprendido que tengo que escuchar más programas en directo. Rob Spence dice que yo hoy he aprendido que Sam Fisher ha pasado de ser un asesino sigiloso a hacer golpes finales como este. ¿Qué más tenemos por aquí? Camarada dice que yo he aprendido que los midis no molan. ¿Qué? Bien, camarada, has puesto tus cojones en la mesa. Ahora saldrá Kojima a cortártelos. Bueno, no pienso seguir leyendo ese comentario. Jiman dice, yo he aprendido que Splinter Cell no convence. Conviction. Y queda toca Matanza en Team Fortress 2. ¡Sí! Alcina dice que Víctor le censura. No, lo que pasa es que no puso, hoy he aprendido, puso, pues, ¿qué tal? Entonces no. Entonces está prohibido decir hacer eso. Está prohibido. Está prohibido. Voy a leer a Zenyar que dice, pues... Yo he aprendido, lo pongo yo porque no está, que es gelocatil, no gelotetas. Eso, y que tengo una sección bien redonda, no oficial. Capuchino Tenebroso ha aprendido que Windows es el motor de los juegos de PC y que Splinter Cell Conviction es un no-sold. Maldita Ubilol. ¿Di David? Topos Locos y Capuchino Tenebroso son multinick, seguro. Seguro. No, porque está Topos Locos. Y Topos Locos dice que ha aprendido que Ubisoft sigue en su cruzada de joder todas las sagas. Una cosa, he de especificar que Topos Locos y Capuchino Tenebroso no son la misma persona, porque no... ¿Qué pasa, Víctor? ¿Te vas a enrollar toda la puta vida aquí? La gente tiene que irse a jugar. Yo para finalizar he aprendido que... No, es que ahora te vas a joder y no vas a decir lo que has dicho. Que la semana que viene es el especial de Juegos de Nuestra Vida parte 2. Estará con nosotros Orfeo de podcast de videojuegos Game Hunters. ¿Qué? ¿Va a estar Orfeo aquí? Sí, va a estar Orfeo aquí. No, en serio. Sí, va a estar. No, aunque no. Que sí, no, que sí. Es que te estoy diciendo, en serio, no va a estar. Sí, sí que va a estar. No pienso venir entonces. Bueno, y nada, que Splinter Cell Conviction me ha gustado como juego de acción. Espero un juego de sigilo, aunque no sea Splinter Cell. Y que luego, en unos minutos, nos vemos en Team Fortress 2 porque vamos a la quedada oficial de Complejo Anda. Así que nos vemos la semana que viene con especial de juegos de nuestra vida. Queremos que participéis, tenéis el post oficial en el foro. Y eso, hasta la semana que viene y que paséis un feliz fin de semana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Sol! Buenas noches. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.